Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que bien, como os digo cada semana, y espero que estéis ya dispuestos a pues, afrontar las Navidades que están a la vuelta de la esquina. Además, este es el último podcast del 2016, el que bueno, pues no va a servir de despedida antes, como digo, de que empiecen las vacaciones para el que pueda disfrutarlas, aunque sean unos poquitos días solamente. Bueno, será, como digo, el último del 2016, pero evidentemente solamente un parón breve en esta décima temporada, hasta que nos pues volvamos a reencontrar ya en el próximo año. Como decía, hoy programa especial, lo es siempre el último, o el que viene a coincidir con estas fechas, sino el último del año sí que el que coincide con estos días, porque como sabéis, andamos inmersos en la elección de ese juego del año, el del 2016 en este caso. Y bueno, pues este programa va a girar, como podéis imaginar, en torno a todos sus candidatos antes de que hagamos oficial el ganador, el que se lleva el gato al agua este año en Mary Station. El próximo día, Nacho, muy buenas, ¿qué tal? Miércoles, ¿no? El próximo miércoles, no sé si a las 29:59 del martes o las 8 de la mañana del miércoles. Lo que sí te puedo decir, Juan, es que otra mericena sobrevivida. Y está bien que digas que hemos sobrevivido a esta mericena, sobre todo la parte de la mericena, porque tuvo su aquel. Bueno, en fin, votaciones que, por cierto, tengo en mi poder, votaciones que van a ser públicas, se va a hacer público qué reactor ha votado a qué juego. Es importante, la transparencia es importante, y que la gente quede retratada también, ¿no? Así que hoy a las 6 de la tarde se ha cerrado el plazo de emisión de voto, no sé, 30 votos, 25 votos me parece, no recuerdo exactamente el número, creo que ha votado a todo el mundo. Hasta los clones de Salva ha intentado decir, no, este es el voto de Mark, este es el voto de Arnau, este es, no, es que es el que nos lleva, ¿sabes? Teníamos... O sea, ha sido un... En fin, pero ahí están los votos, están cerrados. Hoy vamos a reflexionar sobre pues, los candidatos más importantes, los que quizás no han llegado al sprint final más fuertes debiéndolo con méritos para haberlo hecho, pero los grandes nombres pues siempre seducen más que otros. Como Inside, por ejemplo, es un título que puede ser perfectamente juego del año, pero que en votaciones pues ya hay que ponerse muy de acuerdo para que un indie llegue a ser el mejor del año, y aquí somos muy de distinto perfil, ¿no? Y bueno, poco más, no sé, aparte de que durante todo el programa de hoy hay un miserable en este programa al que no me voy a dirigir, lo demás todo correcto. Bueno, ahora daremos paso al miserable, pero hay que decir también con respecto a eso que decías tú de hacer justicia con todos, sí, que intentaremos difícil también hacerlo con los que salieron a principios de año, que como hemos dicho en alguna ocasión, suelen llegar a pues a esta recta final del año con un poco menos de fuerza. Olvidados, aquello, claro, no de que creas, llevan ya tiempo. Parece ahí que no, parece que la buena memoria sí ha perdurado, bien. Los juegos han quedado ahí, así que nada. Y bueno, como veis hoy, Mary Podcast GOTY patrocinado por JoJo Bizarre Adventures, porque tenemos todos mis JoJos por aquí en todos los lados. Bueno, venga, vamos allí. Saluda al miserable. Chiquitas figuras. Bueno, doy por hecho, que tampoco es que lo tenga yo muy claro, que igual se refiere a... ¿Qué cojones? Albert, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Nacho? Nacho, ¿estás ahí? Pues sí, muy bien la cena. La verdad es que fue un momento, pues eso, cálido, necesario entre toda la redacción. Tú te lo pasaste bien, lo sabemos. Y sobre todo de agradecer que por parte de la gente de la capital de Madrid, pues hicierais entre todos ese esfuerzo por comunicarse, claro, con todos los que estamos fuera, como yo, Motena y Salva. Las dificultades estaban ahí, pero menos mal que grandísimos compañeros, pues disteis todo lo que teníais y más para que no faltara ninguno, ¿no? Más allá de eso, me vas a permitir una cosa, Juan. ¿Qué? No te rías. No. A ver, no. Gracias por Mericena, también, perdón, Juan. Disculpa, dile a este individuo, sí, modérale. Pido la palabra. Está hablando Nacho Tiz. Gracias. Cállate. Mericena edición Fallout 4 en todo su esplendor. La verdad es que tengo que decir que yo... A ver, basta de llamarme tantas veces. O sea, el teléfono tiene un número de llamadas. Y una batería que se acaba también. Sí, no puedo. O sea, no puedo con todo esto. O sea, le llegas 97 llamadas perdidas. No puede ser. Lo siento, pero no puede ser. Me cuentas. Escucha, más antes de terminar, Juan. Dime. me vas a permitir, ya sé, o sea, es que sé que nos escucha Disney desde aquí, me vas a permitir que agradezca desde aquí, que quede registrado, a Disney, porque esto ya no es una casualidad, ni es una cosa que ha pasado aquello, hostia, ha sucedido con el episodio 7 que ha salido bien. Gracias a Disney por, después de 10, 15 años, después de esa segunda trilogía que tan agridulce sabor de boca dejó, que hayan vuelto, que haya devuelto Star Wars a las fechas en las que nos encontramos con esta calidad. O sea, gracias por Episodio 7 y gracias por Rogue One, de verdad. O sea, quiero más Star Wars. O sea, no dejéis de hacer Star Wars Disney, por favor. No tiene ni idea, o sea, de dejarlo, digo. O sea, que tranqui, por ahí parece que vas a tener, pues eso, satisfecho tu necesidad. No se acabe nunca, que exploten todo, que cuenten todas las movidas de todos los personajes, que hagan spin-offs hasta reventar. Exactamente. Si esta es la abuela de Chihuahua, que ¿no? Este vídeo me hizo perderle el respeto a Albert cuando vi que tiene una imagen de Kylo Ren atrás, casi vomito. Todavía recuerdo los 80 pesos que me salió a entrar al cine y lloro. Esto creo que va porque... es un mensaje del vídeo de hoy. Pero ahora, de verdad, ahora vas a ir... ¿Cómo podemos respetar a una persona? Una persona que tiene un póster de Kylo Ren, ¿cómo se le puede respetar? Sí. En el episodio 9 me lo cuentas. Todos los que rajáis de Kylo ahora, en el 9 venís y me volvéis a contar. Por cierto, Juan, intentamos comunicarnos con nuestros compañeros el sábado por la noche, pero da fe que aquello fue un búnker. Sí, no, el sitio era un búnker en todos los sentidos. Pero de Fallout. No había cobertura, pero había otras cosas. Había mutarachas, te refieres. Había invitados inesperados. Inesperadamente. Crujientitos, bueno. Muy rico. Crispy. En fin, Mote ya lo hemos oído, pero le saludo oficialmente. Muy buenas, tío. Hola, Juan, muy buenas. Y a Salva Golo Propio, que está por ahí esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos, Juan, preparados para hablar del GOTY. Muy bien. Y Fran va a ser quien complete el grupo de voces que hoy se nos acercan a hablar desde el otro lado del muro. ¿Qué tal, tío? Muy buenas, aquí estamos en canoa. No nos ha llovido tanto aquí, verdad, en la zona de Murcia y Levante. Desde nunca, vamos. Flipante. He visto las imágenes y parece eso Venecia, tío. ¿No? ¿Seguro que no ha hecho Homer la de los felpudos en las alcantarillas? Está la gente asustada. Yo creo que no ha visto tantas lluvias juntos en toda su vida. Toda la gente diciendo que se acaba el mundo y tal. ¿Hasta cuándo? Tenía compañeros que se han quedado atrapados en el trabajo que no podían salir, así que... Suspendidas clases de la universidad también. Sí, suspendidas clases de colegio, de todos los colegios. A mi chica es profesora ahora mismo y hoy no he trabajado, así que... Porque en Murcia la lluvia había llegado ya, ¿no? Antes. Sí, remotamente teníamos una cierta noción. No, que no fuera la primera vez que veis agua y todas estas cosas, tío. Pues creo que, cuidado, creo que lo de que Murcia haya visto agua, creo que se equivale al mismo tiempo de que tú pagaste un billete de tu bolsillo para venir a Madrid. Pero bueno, pero ¿cómo está de récord? ¡Salva! ¡Salva! Bueno, un saludo a todos. Otro para ti y otro para todos. Vámonos a por para los chupitos de Jagger espartanos de Fran. Sí, eso sí. Eso, madre mía, lo que lo perdiste. Una cosa, Juan, déjame un momento. Antes de que empecemos, ¿qué? No, es que a mí Albert me ha dicho, estoy indignado con la Mericena, hoy la voy a liar, y se encuentra que está Nacho al ataque, ¿sabes? Y está Albert descolocado. Totalmente descolocado. O sea, yo vengo indignadísimo aquí y este va, en fin. Ya me conozco tu táctica, ya. Venga, vamos a empezar, que tenemos muchos títulos de los que hablar. Y la Mericena es ya pasado, aunque parezca que es presente todavía, pero no, ya no. Pero vámonos. Arredate. En fin, vamos a centrarnos en el presente y en el futuro inmediato, que es la elección de ese GOTY. Aunque, como ha dicho Nacho, las votaciones están cerradas. Hoy de lo que se trata es de repasar cuáles son los juegos que se lo van a jugar al final. Y cuyo rey indiscutible este 2016 conoceremos el próximo miércoles. Así que nada, vamos a ir empezando un poco por el principio. ¿Cómo enfocamos esto? A ver, el repaso, me he quedado sin batería en el iPad, me ha palmado, así que disculpad si me veis accediendo aquí al móvil. Dos cosas, las votaciones de redacción están cerradas para que nuestro compañero Salva tenga tiempo de preparar el tradicional texto, también de preparar el vídeo que va a acompañar con ese galardón de juego del año oficial de MediStation 2016, a ese título que lo haya ganado. Y por otro lado, lo que sí mantenemos activo es la encuesta, está activa la encuesta en Zona Foro, que como sabes siempre hacemos el juego del año de la redacción de MediStation y por otro lado el de los lectores desde Zona Foro. Y la encuesta, como te digo, está activa, tiene un ganador, se actualiza en tiempo real, por tanto se ve la distancia, los votos recogidos y el porcentaje no está oculto, aunque quizás para el año que viene estamos pensando en hacerlo oculto. Pero bueno, eso ya son cosas de modus operandi, de la operativa. Y si lo encuentro te puedo decir exactamente los porcentajes, pero vemos que para la gente hay un favorito de forma... De 26%. ¿26? Sí. Vale. 26% de forma aplastante, de unos 6.000 votos hasta fecha de hoy, han ido a parar a Uncharted 4, El desenlace del ladrón. Pues ya podemos cancelar la encuesta. ¿Y eso por qué? Eso te iba a decir. Bueno, a ver, en el fondo es el juego con más nota de Metacritic. No sé si cuenta Metacritic hoy, pero vaya. Por cierto, Final Fantasy... Salvo soy yo. Bote imitando a Salva. Oye, que por cierto, hoy me ha dado por entrar porque está... Ah, sí, está mirando notas de JoJo, Bizarre Adventures, Eyes of Heaven y All Star Battle, y he visto que Final Fantasy 15 tiene oficialmente menos nota que Final Fantasy 13, 82 contra 83. Pues ahí no cuenta ya Metacritic. Okay, en ese caso ya deja entonces de valer. Deja de valer. Vale. Bueno, te sorprendía, ¿no, Albert? Dices que no, que esté Uncharted 4 tan arriba. Ah, sí, pero por tocar los cojones, ¿no? Ah, bueno, no. Lo justificará, pero bueno, no. No, básicamente no. Seguid, yo era por molestar, ya ves tú a mí. A ver, las referencias que tengo de gente jugadora, de gente que, vamos, tiene nuestro mismo hobby, pero que no llegan a ser, bueno, gente que compra más de 2-3 juegos al año, las referencias que tengo es directamente le preguntas, oye, ¿cuál es el que más te ha gustado? Uncharted 4. O sea, es aplastante. En cambio, bueno, gente que tiene opción a probar más títulos, sí que he visto que hay otros muchos que Uncharted 4, pero también hay muchos otros nombres. Por ejemplo, me ha alegrado mucho ver que la gente se acuerda de Dark Souls 3. Uh-huh. En plan, Dark Souls 3, juego del año. O sea, en plan, ¿en serio? Sí, sí. Me merito porque salió hace mucho, ¿no? Y quiero decir que dentro de lo que es el año, normalmente se suele contar el GOTY en los últimos juegos que salen, ¿no? Siempre los juegos, digamos, que salen en septiembre, octubre, noviembre, están más frescos en la memoria de la gente a la hora de votar. En cambio, los juegos que salen antes, pues tienen tendencia a quedar un poco atrás en ese sentido. Claro. O sea, que la gente se acuerde de Dark Souls, habla muy bien de Dark Souls, precisamente. Sí. Pues hablando de Dark Souls, Salva. Sí, sí, sí. Dark Souls es, puedo decirlo, Nacho, que es mi voto del año. Bueno, ya sí, porque va a salir público luego, así que. Sí, de hecho, también es el mío, ¿eh? O sea, no hay secretos aquí. Pues yo estaba entre Uncharted y Dark Souls 3, sabéis que son los dos 10 que he dado este año. Y yo lo he escogido porque, bueno, creo que le debemos un GOTY a From Software y a Miyazaki. Creo que desde 2009 con Demon's Souls pues han ido sacando juegazo tras juegazo. Y para mí, aunque sé que hay bastante gente, sobre todo el fan más core de la saga, que no está de acuerdo, para mí es la entrega más sólida que de todas. Creo que tiene un sistema de combate muy pulido, que coge lo mejor de Bloodborne, tiene... algunas de las mejores cosas de Dark Souls, tanto con la ambientación como los jefes finales, como algunos secretos y pasillos laberínticos. Y no sé, yo creo que es un título muy fanservice, con muchos detalles que gustará a los que hemos sufrido los juegos anteriores y que sigue siendo una maravilla, tanto a nivel artístico como la banda sonora, que es epiquísima. Y no sé, creo que siendo un título de estas características, el solo hecho que pueda ganar el juego del año, pues ya es algo que celebrar, porque en un momento en el que los juegos a veces son excesivamente fáciles y excesivamente lineales, pues se agradece que se mantenga en el éxito un título de estas características. Y después de la reacción del público en general, del masivo con Bloodborne, Salva, ¿cómo valoras este sentimiento de acordarse de Dark Souls? Porque de Bloodborne, recuerda Juan, que lo comentamos aquí, uh-huh. Se vendieron un montón de copias, pero también hubo un porcentaje muy elevado para un juego de esa calidad de devoluciones, sí, o venta de segunda mano. Y bueno, gente que se sorprendió con lo que encontró, seguramente. En plan, uy, esto para mí no, esto sí. Lo cual está muy bien, porque lo pude comprar muy barato de segunda mano. Lo cual es fantástico. Que te queda. Sí. La verdad es que si no te lo esperas, lo hablamos en su momento, creo, además en un podcast, ¿no? Que si no te esperas un juego de esa dificultad, o te esperas simplemente otra cosa, Bloodborne te echa muy, muy para atrás. Mucho, muchísimo. Y aquí había un problema. Decía que aquí había un problema, que el anuncio que salía en la televisión, que era totalmente masivo, parecía un juego de acción, parecía un God of War. Y, claro. Sí, era otra cosa, estoy de acuerdo. Pero además creo que eso también le hizo ganar cierta fama, ¿no?, a la saga, digamos, si consideramos digamos toda una saga completa juntamente con los Dark Souls. Y creo que eso se ha visto en el prestigio de Dark Souls 3. Un poco yo veo Dark Souls 3, y perdóname esta comparación, ¿no?, pero como un poco como el retorno del rey en la trilogía del Señor de los Anillos, ¿verdad? Tal vez a lo mejor no sé si es la mejor película de las tres, a mí personalmente me gustó más la primera, ¿no?, pero es la que acaparó todos los premios. Y creo que en este sentido Dark Souls 3 es un poco esto, resume la esencia de lo que es la filosofía de Dark Souls y además llevada a la máxima potencia. Yo no creo que el premio lo tenga porque se le debe, aunque está muy bien lo que ha dicho Saba, es completamente comprensible. Yo creo que, ¿por qué no? Es merecido, estaba ahí, ¿no? Tal vez, a lo mejor, creo que con Uncharted y Dark Souls probablemente sean, y esto, cogerlo entre comillas, y objetivamente, esta palabra, probablemente los dos mejores juegos del año. De momento, sí. Juan, bueno, sí, perdona, Fran, sobre Dark Souls. No, iba un poco a postillar. La verdad es que tenemos que comentar un poco el resto, porque estaba un poco quizá metido en este. Es que la verdad es que toda la lista es tremenda. Yo creo que. Ha sido un buen año, Fran. Tampoco se encajaría ver cualquier otro juego de los 15 que tenemos, de 16 que tenemos como GOTY. La verdad es que sí. Yo me gustaría recalcar un poco las palabras de Salva. Creo que se lo merece, creo que ha sentado cátedra, ha marcado un punto brillante en lo que es el diseño de videojuegos, el diseño de mundos, música, mecánicas, incluso temas como online, desde que empezó con Miyazaki con Demon's Souls. Y yo creo que incluso si un purista se puede argumentar que no es el más indicado, que no es el mejor de la saga, imagino que todo el mundo, más o menos imagino que la opinión purista será que da sobre el primero el juego, o incluso Demon's Souls, que también lo he oído, que dicen que algunos de los que han dedicado o han estado desde el principio comentan que Demon's Souls es el mejor que ha hecho Miyazaki, pero... Que eso, que aunque no sea el mejor, lo que es dar un premio a algo por méritos y por el hecho de que este Dark Souls 3 sea no el último quizá, pero sí el que marca un punto y aparte, el que corta la saga y la deja más o menos sentada, creo que por todo eso el premio me parece bastante, bastante merecido, como ese reconocimiento por nuestra parte a un director impresionante. Pues 13% de esos 7.000 votos de momento recogidos hasta fecha de hoy. Todavía está la encuesta activa, como digo, y hay una PlayStation... De hecho, la tenemos ahí. Ah, mírala. Ahí está, una PlayStation 4 Slim, edición especial Final Fantasy XV, serigrafiada, con la edición especial del juego también, con portada de Yoshitaka Amano. Sorteada entre todos los que comenten y participen en la encuesta votando. También te digo una cosa, Nacho, y perdonadme que incida aquí. Es más fácil es bastante más fácil que te guste un juego como Uncharted que no que te guste un juego como Dark Souls. Es un juego. Uncharted es un juego que casi puede gustar a todo el mundo, ¿no? Con que te guste la aventura, con que te guste un poco la acción, Uncharted tiene todo y además está muy bien contado, es una historia muy bien narrada. Dark Souls ya es más un público mucho más específico. Yo entiendo que a la gente que lo vote menos, no porque yo esté en desacuerdo con esa gente, no, yo respeto su opinión, simplemente que es más fácil, ¿no?, que te guste un juego como Uncharted que no un juego como Dark Souls, o que guste a la mayor parte de la gente, que guste, tiene un espectro mucho más amplio. Comentaba yo la semana pasada en el Solo en Mary Station que para mí la saga Uncharted tiene momentos incluso más icónicos o que te quedan grabados en la retina de jugador, superiores a los que nos enseñó la saga en la que se inspira, que es Tomb Raider. Y lo lanzaba como pregunta abierta en los comentarios de la gente, y la mayoría dice que, bueno, que Tomb Raider se acuerdan de cuatro o cinco momentos, claro, pero que aquí hay cosas que como jugador y en este último, sin entrar en spoilers, en el 2, ya había momentazos en el 2 que eran decir, oye, esto es mejor que Tomb Raider, ¿no? Son más hollywoodienses, más espectaculares. Eso por un lado. Sí. Y por otro, yo te iba a decir, por justificar también un poco eso, que durante mucho tiempo, antes de la existencia de Uncharted, Tomb Raider un poco pues estaba solo, y claro, hubo un tiempo ahí de que se podía permitir el lujo, entre comillas, de hacer títulos dentro de la franquicia que a lo mejor pasaron un poco sin pena ni gloria, que no tuvieron el peso de los primeros y como digo, no tenían la presión de un rival de esas características como fue el juego de Naughty Dog. Y cuando llega Uncharted, que además se tenían las entregas justas, es decir, que no se han prodigado spin-offs ni movidas. Bueno, justas, han sido para hacer un triple A de estas dimensiones y sobre todo con esta solvencia, bien cuidado, todos los aspectos, con grandes profesionales. Naughty Dog ha hecho un trabajo tremendo. También es cierto que han sido juegos muy caros, de desarrollos largos. El tiempo es este. Claro. No se puede hacer. Manteniendo estos estándares, no se puede bajar de esto. Y aparte que, como tú dices, siempre se han esforzado por hacer juegos que diesen el do de pecho, ¿no? No siempre lo han conseguido en el sentido de superar al anterior. Ya sabemos lo que pasó un poco con el 3 y las críticas que recibió. Pero... Sí, diciendo que muchas veces en la dirección está que no, que mejor es el 2 y tal. Claro. Es un argumento recurrente, sí. Pero creo que ellos han intentado siempre dar al fan un juego a la altura. Yo creo que el 4 en concreto, pese a la competencia que tiene con los nuevos Tomb Raider, que sí que están seguramente a la altura de la saga y que pueden ser con justicia el rival lógico para Uncharted, está a un nivel muy muy alto. Si te gusta ese tipo de juegos, como decíamos, un guión sencillo pero muy bien ejecutado y sobre todo divertidos y muy palomiteros. Igualmente también Uncharted, la escala que tiene o esos momentazos son una escala francamente que queda un poco muy por encima de los momentos de Tomb Raider, queda un poquito más, ¿cómo te diría? El reboot o estar ahora que hemos visto joven, pues bueno, no se mete en los fregados que se ha metido Nathan Drake en estas dos últimas entregas de la saga. Pero bueno, que son dos juegos que merecidamente cualquiera de los dos puede ganar. Ya te guste una cosa, te guste otra, esto ya es como los colores. Uh-huh. Y otro que queda en segunda posición, empatado con Dark Souls, es Overwatch. Misma cantidad de votos, 13%. Y es otro de los títulos que te digo que son merecidos. Es que creo que hay como 6 títulos, por lo menos, que es cualquiera que lo des. Overwatch iba empatado durante mucho tiempo, creo fue empatado con Uncharted en primera posición. Sí. Creo que el aporte de Overwatch se verá más tarde, ¿no? Yo no estoy seguro como para decir. Yo no estoy de acuerdo, Mote, que... Pero, hay que esperar mucho más para ver el aporte de Overwatch. Espérate un momento, Albert. Te lo digo por lo siguiente. No sé si habéis visto la hoja de ruta de Blizzard para Overwatch. O sea, dio las primeras pinceladas en la BlizzCon y después hace relativamente poco, puso una hoja de ruta de lo que quería hacer con Overwatch en 5 pasos. Ahora mismo solamente ha puesto el primero, digamos, y después están los otros 4. Hay algunas cosas que no están nada bien, pero otras que están muy bien, y creo que el impacto que tendrá Overwatch sobre el deporte electrónico no se verá hoy, este año. Tú a lo mejor este año, Albert, puedes ver, desde mi punto de vista, el impacto que tiene el juego como juego, ¿no? Y yo te estoy hablando del impacto... Es lo que lo premiamos hoy. Sí, pero bueno, sí, pero hay juegos que son más que un juego, Albert, es el caso de Overwatch, ¿no? Entonces, veréis cómo, si todo sigue según lo previsto, veis cómo Overwatch impacta mucho sobre la escena del deporte electrónico, especialmente la americana, y cómo hará que los demás, ¿no? Los demás que están dentro de la escena del deporte electrónico se espabilen, con lo cual el juego de Blizzard lo que va a hacer es no solamente aportar un poco de savia nueva en el mundo del shooter, sino que además va a aportar, yo creo, en mi opinión personal, una revolución dentro del enfoque del deporte electrónico en general. Esta es mi opinión. Entonces, claro, esto no lo vamos a ver seguramente, no lo vamos a ver en 2016, eso seguro. 2017 estoy casi convencido de que empezaremos a ver mucho, y creo que lo gordo de Overwatch se empezará a ver, o sea, el impacto de Overwatch se empezará a ver en 2018, ya veréis. Yo particularmente no sé hasta dónde va a llegar Overwatch. Ya lo dije cuando se nombró como GOTY de este año, no es el que yo he votado, pero me parece sin lugar a dudas no solo uno de los candidatos, sino de los favoritos. A mí Overwatch, lo juegue más o menos, sea mi shooter de cabecera o no, que a día de hoy no lo es, yo lo he dicho por Twitter, lo he dicho en muchos lados, que yo a día de hoy juego a Titanfall 2, un juego que encaja mucho más con lo que yo busco para ir en agosto. Yo particularmente... ¿Te pusiste a parir en agosto severamente? No, sí, es cierto, pero el resultado final de Titanfall es genial. Pero más allá de eso, a Overwatch, a mí me parece... no juega, o sea, no voy a descubrirlo. Un fenómeno. Es un juegazo como la copa de un pino. Es un fenómeno como hacía tiempo que no se veía en el mundo de los videojuegos y además multiplataforma, porque normalmente hay fenómenos, pero siempre tiene que estar en una plataforma, ¿no? O sea, un fenómeno multiplataforma hacía tiempo que no se veía y creo sinceramente que es un pepino de juego que vamos, lo tiene todo, absolutamente todo, para ser uno de los candidatos a GOTY. Yo es que leí hace poco por Twitter, no, porque objetivamente es que por historia, por no sé qué, por no sé cuántos, Uncharted es mejor juego. Oye, perdona. ¿Tú sabes el lore de Overwatch? ¿Sabes el lore? Que no es ni lore. O sea, ya de entrada comparar el lore Uncharted con Overwatch es como para quitarte el carnet de opinar. El lore no importa a nadie. Es como... Jugablemente. No importa a nadie qué le pasa a X o Y. Habrá cuatro frikis que lo sepan, pero no, es como el lore de League of Legends. ¿Quién lo sabe en comparación a la cantidad de gente que lo juega? O sea, nadie. League of Legends no tiene cortos, League of Legends no tiene cómics, League of Legends... ¿Seguro? Escucha. Cuidado, ¿eh? Escucha, es como que sí que tiene, con te lo digo porque sí que los tiene. ¿Cortos oficiales? Sí, tiene de todo. Cinemáticas que son cortos, cómics, bueno, durante 3 años. Como ha hecho Blizzard. Durante 3 años tuvo un periódico. Un periódico que mensualmente, o sea, hablaba del lore. Las noticias del mundo. Eso es sí. Sí, del lore. Sí, totalmente, del lore. Bueno. Un periódico que narraba la historia detrás de los personajes de League of Legends. O sea, te estoy hablando de durante 3 años. Y tiene un lore cojonudo. League of Legends tiene un lore cojonudo. No, la historia termina precisamente que uno de los personajes dentro del League of Legends toma el control de ese periódico y entonces decide cancelar la emisión. O sea, incluso está, digamos... contada el por qué el periódico se cancela, ¿no? ¿Por qué no está nominado? ¿Por qué no está nominado League of Legends? Escuchadme una cosa, más allá de sobre de uno y otro que no sé qué viene aquí. No, hombre, pero porque es importante, porque pero escucha, una de las razones que la gente comenta en plan de ¿por qué Overwatch no tiene modo historia? En plan de, tiene una jugabilidad y un modo multijugador suficientemente profundo como para estar 1000 horas en un mes con él. Claro que no, pero es la fugacidad o no de las experiencias. Si son, por ejemplo, Limbo, Inside está nominado con 6 horas de juego y son memorables, sobre todo la última. Pero vaya, y todas las partes de Overwatch son memorables. ¿Por qué? Porque jugablemente, y como estaba diciendo, al igual que le pasa a Dota 2, al igual que le pasa posiblemente a League of Legends, al igual que le pasó en su momento a Quake 3 Arena, al igual que le ha pasado a Street Fighter 4, o sea, son juegos cuyo apartado jugable es tan rico, tan profundo y en definitiva tan perfecto que pueden prescindir de esos otros elementos que entendemos como imprescindibles de cara a valorar un juego como juego del año en pro de sencillamente una experiencia jugable redonda, en este caso en el terreno de los multijugadores competitivos que, como dice Mote, ya se está haciendo un hueco y tiene atisbos de convertirse ya en algo mucho mayor con los años. Pero yo particularmente creo que aquello que dices, oye, ¿qué shooter me compro que me garantice que puedo estar 5 horas una tarde con él aprendiendo a cada minuto, aprendiendo nuevas tácticas, nuevas estrategias, nuevas Counter, combinaciones, profundidad? O sea, ¿qué juego hay, qué shooter hay que me ofrezca eso? A día de hoy, Overwatch. Igualmente, estoy en desacuerdo con el tema del lore y con el tema de que no haga falta. Y Street Fighter V, o la saga Street Fighter, y especialmente los acontecimientos del 5, eso se ve reflejado en los personajes, se ve reflejado en su carisma, se ve reflejado en el trasfondo. Por ejemplo, este Akuma de ahora, que es tan raro, ¿qué ha pasado para que salga ese Akuma? Pues eso, hay unos motivos detrás, hay unos hechos, unos acontecimientos. Como, pues oye... Nacho, esto te interesa a ti. Te interesa, bueno, a ti, pero me tú interesa coges a mí, porque no está relaño, no está relaño, ¿vale? No está relaño, te podría también decir de qué cantidad de, pues lo mismo, libros, cómics, películas, anime... Exactamente. Bueno, yo creo que ahora mismo coges a 1000 jugadores de Overwatch, ¿no? Y le dices, oye, ¿cuál es el lore de, yo qué sé, de Zara? ¿No? Y te dirá, primero que yo pienso que la mitad te dirá, ¿a mí qué me cuentas? Mira que me meto con Zara. Sé que dispara los cohetes y te dirá las habilidades, pero no te dirá exactamente el background, porque francamente no le hará mejor jugador el hecho de saber. No, pero es disfrutar del juego con la experiencia completa. Creo que eso es importante para todos. Lo de Sombra, cómo ha jugado Blizzard con la comunidad, quién será, qué papel tiene, de qué afiliación, en fin, con quién trabajaba. Creo que son cosas muy interesantes y que seguro que no te hace falta, pero si te interesa un poquito el juego, disfrutas con él, te vas a meter ahí y vas a tener información extra que vas a decir, mira este cuando tal hizo... Pero bueno, a 13% Overwatch empatado con Dark Souls 2, y es cierto que fue durante días en una pugna mano a mano con Uncharted 4. Parece que la gente, los aficionados de Uncharted han visto que había ahí esas tablas y han acabado masivamente apoyando al juego de Nathan Drake. Y decir otra cosa. Una cosa, Nacho, me gustaría decir una cosa respecto a lo que decía antes y lo que decías tú de que estuviera empatado con Uncharted. Creo que sería bueno que entre todos viéramos claro que el mejor juego del año no tiene por qué ser cada año una aventura de acción en tercera persona muy épica y muy cool. Quiero decir, hay grandísimos juegos, grandísimos videojuegos cuyas mecánicas alcanzan cotas de calidad altísimas, pero que no están ejecutadas bajo el prisma de una aventura de acción en tercera persona. Es que parece que cada año, aquello que lo vas mirando, dices, coño, siempre acaba ganando un juego de acción en tercera persona, una aventura en tercera persona o algo narrativo en tercera persona. Y aquello que, no sé, yo ahora mismo estaba, estos días he estado jugando a Cities Skylines, ¿no? Y digo, coño, ¿y por qué esto, que es una maldita maravilla de la construcción de ciudades, por qué esto no puede ser candidato a juego del año? Porque sí, bueno, tiene que votarlo la mayoría. Es como decir, es que el partido de Mary Station que se presenta en las elecciones es que son todos gente súper preparada y tal, pero nos conocen 15, claro. El hecho es que la base jugable que tiene Cities Skylines y la que tiene Uncharted. Correcto, pues, correcto. Sí, y sí, es una democracia y esto se vota y es lo que sale. Bueno, pues. Estaba esta tarde comentando con Jen sobre lo que puede crecer Overwatch, la cantidad de cosas que se pueden hacer con el título, pues la hoja de ruta de Blizzard, también situaciones que tuvo ocasión de hablar con los desarrolladores en el BlizzCon, y por qué no dentro de 2 años actualización masiva de Overwatch que te agregue nuevos modos, que te agregue un modo historia, que te agregue cantidad de cosas que no estén ahora. ¿Sería un GOTY en progreso? ¿Tendríamos que volver a nominarlo? No pasa nada. A ver, esto es difícil porque. Cuidado, Albert, el sonido. Estás con Overwatch, pero el yo sonido, te digo el ahora, sonido, el sonido. Albert, el cablecillo ese. Se enfila, ¿eh? Se enfila y. Venga, que sabes ya resolverlo ¿para? En instantes. ¿Ves? Ahí está. Qué crack. Mejor ahora. Sí, sí, dale, dale. Esto es difícil, sobre todo porque si sentamos como precedente que Overwatch pueda renominarse en base a los parches o evoluciones que haya experimentado, estamos en un mundo donde esas evoluciones son constantes en cualquier juego cuya propuesta esté centrada en el online. Quiero decir, League of Legends, si tú lo comparas el 7 que le dio Salva con el juego que medio. Es hoy en día... Y medio. Bueno, el que le dio Salva, con el juego que es hoy en día, no tiene nada te que da ver. Para nominarlo cada año como GOTY. Mm. Dota 2 ha recibido hoy el parche, mayor parche sí. que había recibido en 15 años. A ver si te escribes claro, algo. El Dota 2 7.0 es lo suficientemente nuevo juego como para decir, oiga, lo nominamos este año también. Y si nos ponemos a mirar los, claro, World of Warcraft, ¿qué hacemos? Lo nominamos también cada, como GOTY cada expansión, cada 2 años. No, pero cada expansión debería de ser nominable. Eso también te lo digo. Legion podría haberse votado. Legion podría haber sido nominado, sí. Y otra cosa también. Sí, pero yo creo que en el terreno de los online es como, mira, tú te lanzaste en tal momento. Si, quizás si queréis se puede hacer otra categoría que es la mejor plataforma online para jugar. Llámalo así, ¿no? El mejor juego online para jugar. Y cada año votamos. Un poco ese título, pero contando las actualizaciones y el contenido y los parches y tal, pues oye, este año Counter versus Dota versus LoL versus Overwatch. Te está yendo el tema. Pero por ejemplo, Final Fantasy XIV a Realm Reborn, sí se podría, por ejemplo, también haber nominado y no tiene nada que ver con el desastre. Pero en este caso es un juego discontinuo. Sí, fue nuevo. Estuvo parado un año, se hizo de nuevo. Sí. Estuvo parado un año y se volvió a relanzar. Pero. Vale, pues de momento, 3 juegos, coincidimos en que cualquiera de los 3 se puede alzar con el título de... Con justicia, sí. Juego del año, con justicia. Con justicia, como también sería, hablando de expansiones, y no es habitual que una expansión se cuele en los GOTY. Es lo que hablábamos, ¿no? De los demás. Pues The Witcher 3, Blood and Wine, 11%. También me sorprende, no tanto, me sorprende porque se haya colado una expansión, pero también es cierto que la expansión, primero de calidad, o sea, es la culminación de la historia de Geralt, y por otro también la gente le suena mucho el año pasado, entonces claro, es The Witcher, fresco, esto es la leche, sí. Nominado. Fran, ¿qué te parece? Creo, lo comenté, fue el juego que me tocó explicar las razones de por qué merece ser juego del año. Por eso te pregunto. Y hice ese repaso mental, y aparte para todo el público. Y la verdad es que Podría perfectamente. Sí, a lo mejor la gente no ganará porque la gente dirá, joder, otra vez vamos a votar a The Witcher si ya cogió todos los premios el año pasado que había y que creo que uno de los juegos más premiados que la historia del videojuego a nivel de GOTY, a nivel de incluso nominaciones en ferias. En los Game Awards también, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y aquí en esta casa, Fran? Y aquí en esta casa, que luego y ganó aquí en zona juego del año y juego de las torres también. Doblete, ¿no? ¿No? Doblete, sí, sí, efectivamente. Ganó. Sí. Fue incontestable el año pasado, en mi opinión. Entonces, ya quizá un poco por no aburrirte a ti mismo, dices, mira, voy a elegir a otro porque sí, porque otra vez que era otra vez Witcher, pues no. Pero es que te pones a analizarlo en frío, sin ese contexto. Y te encuentras un juego que es fantástico. Es que la expansión no es una expansión pequeña o una expansión que diga, bueno, solo añade ciertas cosas. Por ejemplo, no vería en ningún caso Heart of Stone, que es una expansión muy buena, pero más limitada. Pero es que está a nivel de contenido, a nivel de nuevo mapa, a nivel de el detalle artístico del propio mapa, que es espectacular el mundo que han construido, se nota incluso una evolución gráfica con respecto a lo que podían hacer en anterior mapa comparado con esto. Se nota que han trabajado, que tienen ese dominio del motor que tenían, se nota que han estado bastantes meses y con un equipo bastante importante trabajando en esta expansión, y el resultado es un juego que es espectacular por el nivel de horas de juego, por la historia, por cómo culmina todo lo que ha sido de Witcher 3, música, personajes. Es que es redondo. Yo creo que está muy bien entre la lista de nominados, y creo que dice mucho del hecho de que esté en ese puesto en la lista y los votos que tiene. De hecho, en los de Video Game Award ganó a mejor juego de rol, superando a títulos como Dark Souls 3. Sí, ahí no estoy muy de acuerdo. No, tampoco. Creo que de aquí de los presentes ninguno, pero también por el mérito de o el concepto de expansión y concepto de juego completo nuevo y con todo lo que ha aportado Dark Souls 3. Aunque bueno, un enfrentamiento de Witcher 3 Wild Hunt contra Dark Souls 3, eso ya estaría un poco más reñido, ¿eh? Sí, bastante reñido. Yo creo que en este caso, en un voto popular, ganaría Witcher fácilmente. Volvemos a lo que hemos comentado ya, a este problema que lo ha comentado Sergi, que el público no es el mismo. Uh-huh. Witcher 3 es un juego que se deja jugar bastante fácilmente, y Dark Souls pues, requiere una dedicación y una paciencia que no requieren. Es sobre todo paciencia. Lo hemos comentado muchas veces con el tema de Soul, que no es que el juego sea extremadamente difícil en plan plataformas de acción 8-bit de Nintendo, sino que el juego necesita mucha paciencia y por tanto necesita un público muy paciente. Yo creo que el público que tiene ya es bastante sorprendente para el tipo de juego que es. Muchísimo, pero muchísimo. Esto es, no sé, o hay mucho jugador viejo o hay mucho jugador que le gusta jugar al antiguo, vamos. Desde luego, yo a mí me sorprende. Le voy a decir esto, Motodi, me gustaría saber el rango de edad para cada uno de los juegos que estamos diciendo, porque creo que una de las cosas que le pasa a Dark Souls es, el público que tiene es, por un lado, creo, de edad madurita, bastante más elevada que el, por ejemplo, el creo yo el que vota Uncharted, en media, obviamente habrá casos en cada uno de los bandos. Y por otro, lo que decís vosotros. O sea, yo recuerdo una... Nacho que dice que nunca lo voy a visitar. Me acuerdo el año pasado. Estuve en casa de Nacho y tenía enchufado en la tele el Bloodborne. Yo no lo había jugado. Le digo, ¿qué es esto? Perdón. Bloodborne, tal. Y me puse a dar 10 pasos. Aquello que no estábamos haciendo nada, estábamos esperando para salir. Y di 10 pasos y fue como, no puedo jugar a esto 5 minutos. O sea, ya veo yo, solo moviéndolo, que me lío. Y ya sé que a esto 5 minutos no se le puede dedicar a este juego. Y hay otros juegos que una partida rápida, 20 minutos, media hora, dices, se hace más agradable. The Witcher, por ejemplo, tendría ese concepto de juego, ¿no? Mucho más agradable, mucho más ameno, mucho más no tan profundo, ¿no? Lo que decía Fran, que no requiere tanto esfuerzo y tanta paciencia por parte del jugador. Tengo dos preguntas. La primera, el motivo de ese viaje a Madrid, ¿por qué fue? No serías tú. No creo que fueras tú. Efectivamente, claro que no fui yo. Bien, segunda pregunta. ¿Qué lectura hacéis de que en quinta posición tengamos a Final Fantasy XV con el 9% de los votos? Pues que Motenay está votando mucho. Mis clones. O sea, a ver, que Motenay, Enrique y toda esta gente que... Yo digo, mi opinión es que es un juego... Sí, mi opinión es que es un juego que a pesar de que el juego no es perfecto, ni mucho menos, es un juego pues que a la gente le gusta también la gente, o por lo menos hay una parte de la gente a la que le gusta. Y también te diré que hay gente pues que a lo mejor tenía ganas de un juego de rol, digamos, de acción japonés, y aparte la saga Final Fantasy pues sigue el nombre sigue tirando mucho, a pesar de pues de, digamos que últimamente pues Metacritic no esté, digamos, a la altura de lo que ha sido las ediciones pasadas de la saga. Yo francamente no, probablemente es el juego al que más horas le he dedicado. Justo hoy he decidido no tocarlo más hasta dentro de un tiempo, y han sido 80 horas. Y sí, he hecho todo lo que se podía hacer, o todo lo que yo he encontrado por mí mismo. Seguro que hay más cosas que puede hacer, pero no como no juego con guía, pues no te sé decir. Entonces yo creo que hay gente que le ha gustado, a lo mejor no le ha entusiasmado, pero sí que le ha gustado lo suficiente como para que el peso que tiene la saga y el juego que es, que desde luego no es tan malo, pues lo hayan votado. Yo creo que, al menos lo que he jugado yo, esto sí que más allá de que haya podido criticar del juego, sí que hay algo. ¿Acordáis yo cuando os decía, hostia, a mí Witcher 3, con todo lo bueno que es un juego que lo pongo y sí, que es muy profundo y que mucho diálogo y que mucha profundidad y mucho que tú quieras, digo, hostia, se me hace pesado, ¿no? Pero ¿cómo se te hace el pesado de Witcher 3? ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? Bueno, pero esto es como cuando te pasas un Mass Effect o un Dragon Age. Creo que una cosa que sí que estoy muy de acuerdo con Mote y con la gente que apoya Final 15 es que el contenido que tiene, más allá de que sea más o menos variado o sea más o menos profundo, las quests secundarias tengan más o menos profundidad, que en este caso es poca, pero sí tiene ese factor nipón de vicio. Es decir, hostia, venga, otra más, y otra más, y un arma, y ahora esto, y ahora otro. Y hostia, me ha saltado aquí una cacería, voy para allá. Y eso, lo que decían de, oye, es que llevo jugando 10 minutos, voy a jugar 10 minutos y de repente llevo 3 horas, pues sí que lo tiene este juego. Entonces quiere decir que el rato que estás pasando ahí, no solo vicio, sino que además te estás divirtiendo, te lo estás pasando bien, porque si no lo quitarías. Dicho esto... Es agradable de jugar. Dicho esto, cuanto más lo juegas, y en el caso, yo lo he jugado mucho y creo que lo he jugado más que ninguno de vosotros, probablemente mucho más que todos vosotros juntos. No sé si Fran estaría de acuerdo con eso. Yo te he 60 horas, que tampoco... No está mal. Y le sumas mis 25 y ya te superamos. pero ya está, nadie ha jugado nada más. Hombre, si le cuentas a mí al lado de Fran, viendo cómo jugaba, yo me estaba tomando mis Red Bulls al lado. El caso es que cuanto más lo juegas, más rabia te da por lo que podría por lo mejor que se podrían haber hecho otras cosas. Y siendo un Final Fantasy, que para mí no es un Final Fantasy que le hace ascos al nombre, o sea, no es para decir, ¿por qué le habéis llamado Final Fantasy? Bueno, no. Noctis y sus colegas, así es. No soy tan quisquilloso con esas cosas, sino más bien soy más quisquilloso con las cosas de decir, chicos, esto hay algunas fases, especialmente algún momento en que tiene algún fallo de diseño bastante cuestionable, y sobre todo que dándole con el tiempo que habéis tenido, ¿no? Con el tiempo que habéis tenido para hacer esto, yo creo que habría cosas que hubieseis podido haber pulido más. Entonces, da un poco de rabia en ese sentido, ¿no? Más que nada. Aún así, no, es que no es un mal juego, es un buen juego. Simplemente dices, podría haber sido mejor, no solamente habiéndole dedicado, claro, qué sé yo, ¿no? Pero igual, no sé, 4 o 6 meses más. Yo que tengo el tiempo justo, y si no es un juego de trabajo, acabo los juegos que me gustan mucho. Es la buena señal de que el título tiene algo que realmente enganche, es que yo lo acabé, hice las 20 horas, luego estaba haciendo algunas cosas más para hacer la campaña principal, y en ningún momento dije, lo voy a abandonar. No, y eso... En un juego que no me gusta, un juego que digo, ostras, ¿qué es esto? Lo quito y lo dejo en la estantería y se acabó. Y aquí no, aquí sí que te acompaño, pero es un poco lo que dice Mote. Se nota que se desaprovechan muchas cosas que realmente habrían hecho que fuera un título excelente. Se nota que es un título que ha estado 10 años dando tumbos de un departamento, de un equipo a otro. Se nota que es un título que lo han sacado, bueno, y repito, haciendo, yo no sé este hombre, Hajime Tabata, o sea, ya te digo, tiene que tener una plaza en Shinjuku, las oficinas de Square Enix. Hay un parquecito en la parte de atrás, he visitado un par de veces. Tendría que tener una estatua porque ha salvado el trabajo de 10 años, que perfectamente esto se podría haber tirado a la basura hace 6, hace 8 y ha salido. Y ojo una cosa. A ver. Ojo una cosa también, Nacho. Esto que decíamos de Overwatch, del plan de ruta, es importante destacar el plan de ruta que tiene Square con este juego, que a mí me ha sorprendido mucho, para bien y para mal. Bueno, has oído que Tabata quiere hacer un Director's Cut. Bueno, no solo un Director's Cut, o sea, hay un plan de desarrollo para Final Fantasy XV, recordemos, un juego single player, que para mal, podemos decir para mal, anuncia cambios estructurales en determinados aspectos del juego, tanto capítulos como sistema de combate y demás, que dices, coño, para mal, porque significa que esto tendría que haber estado desde el día 1, pero para bien, han anunciado una cantidad de contenido, incluido un modo multijugador a lo largo del año que viene, que yo creo que es posible que la versión, llámala la versión GOTY o la versión definitiva o la versión con todo, todo que tengamos el año que viene, convierta ya en Final Fantasy XV en ese juego del que habla Mote, que dices, hostia, la hoja de ruta de Final Fantasy me ha dado un poco de vergüenza ajena, la verdad. La parte mala que digo yo, para mí es de vergüenza ajena. A mí que me digas, después del lanzamiento, que tienes que reestructurar un capítulo entero del juego, es como... qué infame ese capítulo. Qué infame. Sobre todo dices, bueno, no, es que le voy a añadir esto... Chico, y intros, e historia, y no sé qué, y es como, de verdad, esto tienes que lanzarlo después de El problema principal, sobre todo en un Final Fantasy, es que hasta el día de hoy, el guión de Final Fantasy, vamos a ver, siempre ha sido una flipada monumental, y esto no, la gente le tiene mucho cariño a los antiguos, que eran unas flipadas, pero unas idas de olla inhumanas. Hombre, después, ¿vale? Del 6. O sea, bueno, pero el 7 es una idea de olla inhumana, el 8 es una idea de olla inhumana, el 9, bueno, el 10 también. Sí, ¿vale? La verdad es que sí. Hombre, ¿vale? Joder, y tanto. El 13, otro que tal. Bueno, en fin, total, el 12. El caso es que aquí yo no, con eso ya no, lo comparto bien, ya estamos dentro del saco, o sea, ponemos un disco que pone Final Fantasy y ya sabes que algo se va a ir de madre. Pero sobre todo, nunca hasta ahora, que es por lo menos lo que he visto en Final Fantasy XV, es que nunca había esos huecos tan grandes de guión. O sea, huecos literales que dices, aquí falta que en lugar de ponerme una pantalla estática que me expliques que esta gente hace esto, esto lo tendrías que explicar o de una cinemática o me dejas jugar un capítulo que me lo explique o tal. No que yo tenga que referirme a una película para entender de dónde viene ese personaje secundario, eso está mal. Eso es lo que criminaliza más el efecto Final Fantasy que otra cosa. No me parece mal, a mí me parece que es una narrativa también que se adapta a los tiempos. Es lo que decíamos antes del lore de World, lore de WoW no, pero el de League of Legends, bueno, no sé si alguna cosa te puedes apoyar externo. Pero en un single player no te lo compro. El de Overwatch, por ejemplo, no sé. En un single player, en un Final Fantasy no te compro ese argumento. El argumento tiene que estar en el juego. A mí Kingsglaive me gustó mucho. Hay gente, es una mierda de película, ni puta idea de cine, Nacho. Me da igual, a mí me gustó mucho. De las tres películas es la que más me ha gustado, Kingsglaive. Y fue un jarro de agua fría a ver cómo termina Kingsglaive y ver cómo empieza el Final 15, en plan de pero. Sí, pero tú no puedes estar 2 horas en el capítulo 13, que estás ya en el tramo final del juego, y no entender qué es lo que está pasando. Vale, no, eso está claro. Si fueran 2 horas estaría bien, ¿no? Pero sobre todo esa rotura del ritmo. Y de todos modos, Nacho, de que te guste Kingsglaive no me extraña, porque las otras dos son un bodrio muy gordo como película. Comparación. Pues no sé si es un demérito, no sé si es un... Pero bueno, Bueno, por cerrar con Final 15, que está claro que el apunte, es... Dale, Fran. Como analista. Como el que... Hola. El hola, no, fuiste tú. Hola. No, quería dar un poco mi opinión. Yo he defendido que Final Fantasy XV estuviera en la lista de nominado. Y creo que... sí, más o menos lo que ha comentado Sergi, estoy bastante de acuerdo. De hecho, había mucha gente que tenía que empezar a jugar, lo veía una cosa fantástica y este juego es maravilloso y es espectacular. Y es que es un juego que tiene elementos muy, muy bueno, incluso elementos que enamoran, pero lo que sentí yo es eso, es que son elementos que enamoran, ese mundo que han construido, esa relación entre los personajes, pero luego te iban echando agua fría y iba acumulando pues, problemas y fallos de cara a lo que era el desarrollo de la historia hasta el final. Y sí, quizá el juego final que quede quedará muy bien, pero es que el concepto de expansión debería ser eso, una expansión, no voy a tapar agujeros, que es lo que mal. Parece que van a hacer las expansiones. Tapar agujeros, elementos de los personajes, elementos de que han quedado tapados porque seguramente no le han dado tiempo o no han tenido presupuesto para meterlos, los van a meter ahora. No creo, para mí una expansión es lo que vimos... Blood and Wine. Eso es una expansión. Antes de... Nuevo mundo, nuevo personaje, una historia independiente, porque conecta en algún momento con él. Eso es una expansión. Vale, antes de despedir a Salva, Fran, decir que ninguno de los otros 15 nominados de GOTY baja del 9.5 y... Bueno, del 9 Last Guardian. Bueno, no sé exactamente ahí quien esté sufriendo de ese golpe de tos. Final Fantasy XV tiene un 8. O sea, es el de los nominados, es el que menos valoración tiene. Y sin embargo, el porcentaje, pero también por lo que hemos hablado muchas veces de la legión. A fanbase. Gente, claro, que arrastra. A fanbase, la no gente es, que arrastra. No es malo, es un buen porcentaje. Y que, bueno, también pienso que el fan de Final Fantasy es indulgente, claro. por definición. Bueno, bueno, y vamos a despedir a Salva. Te despedimos sí, ya. Sí, porque estás en hora, estás en 5, hora. Yo tampoco, como redactor estrellado que no voy a hacer, es hablar del 6, el 7 y el 8. Bueno, y vamos, te quedan 4 minutos. Ahora viene el ganador de la redacción. Te quedan 4 minutos. Bueno, a ver, ¿tú qué vas a saber de esto? Que lo único que lo sé soy yo. ¿Qué te parece, Salva, que Final Fantasy XV haya estado empatado durante, pues, que han sido 4 días y este fin de semana se ha decantado la balanza? 9% Final Fantasy, 15%, 7% Doom. Hombre, a ver, yo de Doom me hice la campaña, de los dos juegos me he hecho la campaña básicamente, y a ver, a mí yo creo que Doom tiene una de las mejores campañas de un shooter en la última década, sin lugar a dudas. O sea, es frenético, el diseño a nivel está súper bien pensado, todo lo que son saltos, disparas, vuelves, te mueves, giras, dos, 180 grados, no sé. A mí la campaña me gusta mucho. Yo el problema que le veo a Doom es lo que te comentaba, es que para mí este Doom es solo campaña. Bueno, Albert, históricamente... No, con esto me despido. No sé ni por dónde. Me voy. O sea... Pero, y se escapa. Bueno, Salva. Vale, no, es que... Y voy a decir una cosa antes de irme. A mí, un fan de Quake 3 y de id Software, me duele en el alma ver el multijugador que han hecho viniendo de Quake 3. O sea, un tío que está jugando más gente que... No ha tocado un juego de id dentro de la... Buenas noches y buena suerte. Hola. Ok, Murrow, buena suerte. A ver, por alusiones, dale. Hemos empezado con Doom, ¿no ya? Hemos empezado con Doom, 7% según el voto popular. Lo digo ya, a mí, mi voto es público, es mi elegido como juego del año, así de claro os lo digo. ¿Por qué? Por las razones que habéis podido ver hoy en el vídeo, que hemos podido... Bueno, habéis visto aparte en de ver tu póster de Kylo Ren, ¿qué más hemos podido ver? Pero habéis visto mi votación y yo particularmente, estando de acuerdo con lo que dice Salva, obviamente, creo que Doom presenta, bajo mi punto de vista, la mejor campaña que se ha hecho en un shooter desde Half-Life 2. Y mira que son diferentes. Lo que propone, la idea que intenta plasmar, son diferentes uno u otro, pero creo que nadie lo ha conseguido mejor, nadie ha conseguido sus objetivos mejor que lo que le ha hecho Doom con este reboot. Creo que eso también es algo importante, o sea, que a día de hoy, 2016, alguien se atreva a recuperar los valores del shooter de antaño como lo ha hecho Doom, yo creo que ya solo por eso es motivo de aplauso, porque mira que cuando se anunció Doom fue como, ¡ay! Ahí lo que vais a hacer con Doom. O sea, ya no vais a dejar en paz ni al pobre Doom. Lo vais a maltratar, va a salir un Call of Duty, Dios mío, esto de las ejecuciones que es... Bueno, que, esto... Que no, sé cuántos, no, no, no. Y de repente... A ver, Albert. No, pero escucha, con el trailer... No, hubo un Doom en desarrollo que se canceló precisamente por eso. Porque los derroteros eran esos y alguien con un dedo de frente en Bethesda y en id dijo, ¿dónde vais? Todo esto a la basura, tal cual. Y lo que has tenido, o sea, lo que ha salido es un shooter que, como decía Salva, recupera conceptos que yo creía totalmente olvidados, como diseño de niveles medianamente complejo, acción de 360 grados, un repertorio de armas que por fin abandona estas dos armas obligatorias que llevamos arrastrando desde los tiempos de Halo 1, o sea, de repente un abanico de 10 armas. No le cabe más al protagonista. ¿El qué? Que no le caben más, no las puede portear. Pero coño, Nacho, por fin, o sea, qué rabia a mí me da eso de, puedes llevar dos armas, coge el aquí te dejo un rifle francotirador porque de aquí 2 minutos te hará falta usarlo. Ahora coge un, aquí te dejo un rifle, un rocket launcher porque casualmente ahora vendrá una fase donde tendrás que usarlo. O sea, no, dame 10 armas y déjame a mí usar las que me dé la gana. Pero vas a usar la B-fucking gun, ¿dónde la guarda, tío? Es que es un poco, es una, vale, es una, también somos la indulgentes licencia. Con eso, claro, y por la herencia. Y luego, sí. Nacho, yo te recuerdo, creo que estamos hablando de las 12 y 10 minutos de cuando salió a la venta ese chat de Steam, donde ya nos dijimos, nen, esto es GOTY. O sea, sí. ¿Qué, dime tú, qué sí, sí. juego hay en el mercado que a los 10 minutos, ¿qué coño 10 minutos? A los 2 minutos ya te diga, de esto va mi juego. O sea, toma una pistola, toma demonios, déjame de historia, parto el pad, o sea, no me cuentes nada, quiero matar. Jamás es lo que la personalidad del Doomguy es esa, la de, no me cuentes historia, déjame matar. Es que él mismo hace parodias sobre eso, sobre romper la tablet cuando están contando algo estoy de guiones. Cabreado, que me dejes estoy el cabreado, padre, quiero matar, y este juego va de matar y déjate de historias. Hombre, la declaración de intenciones a los 5 minutos de juego es, te despiertas, resucita, no tienes ni idea de lo que ha pasado, tu armadura, tu casco, tu pistola, y a partir de ahí una sala llena de demonios, empieza a sonar guitarras poderosas, un heavy metal a saco, ritmo, acción, demonios gritando, vísceras, cajas torácicas partiéndose, sangre salpicando las paredes, gritos por todos lados, matas a todo el mundo, vuelve la calma. Y eso creo que a los 5 minutos decir, hostia, lo que tenemos aquí delante, madre mía. Y luego el increchendo es... Bueno, en fin, Albert. Es de los pocos shooters, por no decir de los únicos que yo recuerdo de eso, desde Quake 3 Arena. Porque a veces dices, pero oye, pero ¿qué feedback tienes tú como jugador que lo haga tan diferente a un Call of Duty? De entrada, una de las cosas muy básicas que quizá hemos comentado poco, es que las armas no funcionan con hitscan. Hitscan son todas estas armas que tú disparas y automáticamente la bala ya ha llegado al sitio donde tú estabas apuntando. Por lo tanto, esa persona de un headshot muere y se ha acabado. O sea, aquí por fin vuelven las armas de proyectiles, donde hay que calcular, un rocket launcher. O sea, tiene unas mecánicas puramente jugables que lo hacen mucho más profundo, lo hacen mucho más variado, lo hacen mucho más rico que la experiencia de shooter típica que estamos acostumbrados últimamente. Por eso, y por SnapMap y por el multijugador que decíamos... Vale, es que el multijugador, pero un segundo, antes de que entres con esas dos cosillas, para mí, Doom... pues no sé, jugando en el infierno ya con todo el repertorio de armas, con el jugador adquiriendo ya unas habilidades o conocer que es un juego de 360 grados, manejando las ejecuciones, manejando las runas o los potenciadores, que algunos potencian el ataque, otros la defensa, otros la movilidad, que es esencial. El movimiento en este juego es clave. Bueno, jugar... O sea, enfrentarte a una oleada de demonios en el infierno cuando se van abriendo determinadas puertas y reventarlos a todos a base de heavy metal, a base de darte cuenta de que, hostia, que me matan como no espabile, cuidado que tengo que hacer aquí un boost de velocidad porque tengo que escapar, que se han juntado 4 demonios y el mapa me va, aquí hay un recoveco que muero. Terminar eso, o sea, es que a ver, mientras estás ahí en medio, dan ganas de gritar, dan ganas de soltar tacos, dan ganas, te pega un subidón de adrenalina y terminas y dices, soy el puto amo. O sea, además, es una sensación de recompensa. Pasada, así como la semana pasada yo reducía a Last Guardian a una sucesión de puzzles a cada habitación que íbamos visitando, si te fijas, Doom es una sucesión de escenarios donde cada vez te meten una dificultad más. O sea, de repente llegas a un sitio donde hay plataformas y te sacan 2 ciberdemonios, no sé cuántos de los otros y tal. Y cuando has superado eso, te mete... La siguiente fase de tiroteo es... otra arena, lo que decíamos, al fin y al cabo... Es un shooter, arena en modo historia. Es una sucesión de arenas cada vez más difíciles, más difíciles y más variadas. Y lo que dices tú, salta, corre, escóndete, por ahí. O sea, es que no te hay lo dije, que haga eso hoy en día. Te dije a ti, y se lo comentaba a Marty Stratton, el productor del juego. Tuve la ocasión de estar en el diciembre pasado allí en Texas, en el mítico estudio de ID, donde fundó la compañía Carmack y los demás, que por cierto trabaja la misma señora de recepción, estos 25 o 30 años, y le dije, mira, para mí esto es las mismas sensaciones, o tengo que afrontar para jugarlo como si estuviese jugando en un multijugador de todos contra mí. Y creo que es el concepto. Y aparte, la campaña es eso, todo lo que estamos diciendo, que con eso solo ya es en plan, toma. Segundo concepto, el multijugador. Ahora sí que hablamos por encima, pero creo que es el peor de, o su punto, su talón de Aquiles, porque lo ha hecho un estudio independiente y no pudo manejar toda la carga de trabajo en esos tiempos y subcontrataron a otro estudio que estaba integrado dentro de ID, porque estuve con ellos y está en la habitación de al lado. Pero SnapMap, con todo el potencial que ofrecía, con unos inicios un poco mediocres, porque las creaciones estaban bastante limitadas, ¿vale? Que era divertido, había cierto talento, cierta frescura en algunas de las creaciones, pero ahora mismo, ojo, porque IDE acaba de hacer una actualización a SnapMap que va a poder, por fin, despegar con todo el potencial que realmente tiene. Supongo que eso es lo que quieres decir, Albert. No, y no solo eso. Decía Salva, pese al multi, a ver, el multi, pese a no haberse convertido pues en el Quake, que será Quake Champions, sí. El multi es un juego que tiene cada día, en cualquier momento dado del día, al menos en PC, más de 3.000 personas conectadas en cada momento, que eso si lo vas sumando a lo largo del día, te salen una base de jugadores, al menos en PC, muy respetable. Tan respetable como que es la misma base de jugadores casi que la que hay en Titanfall 2. Entonces, mal, el multi de Doom, mal no ha ido. Para mí el gran pecado que tiene el multi es el movimiento. A ver, el gran pecado, Nacho, que tiene es que es que hoy en día los derroteros van pues por eso, van por Overwatch. Entonces, Doom es tan clásico que es como vas a atraer al lo que decíamos antes, al público de siempre, al público con paciencia, al público que está acostumbrado al concepto, al frustrante concepto de la arena. Pero y tampoco no es una propuesta masiva, no es una apuesta de decir, es que yo me acuerdo que esto lo hablaba yo en la QuakeCon, decían, es que fijaros que las arenas tienen un problema que no tienen los shooters de hoy en día por equipos. Es que en los shooters de hoy en día por equipos tienes un 50% de posibilidades de ganar. En una arena de Doom, de Unreal, es que pierden 15 y gana uno. Hay 15 perdedores y solo gana uno. Claro, es que esa es una sensación que te va lastrando, ¿eh? En plan, no soy el mejor nunca. No gano ni de coña, vamos. Claro, o sea, eso es una cosa que hoy en día hay muchos juegos que lo corrigen como, oye, tú eres un paquetón, pero te toca en tu equipo un Reaper que lo parte, arrasáis, joder, compensas. Qué bueno, estoy en el Overwatch, ¿no? Me han carrileado, pero joder, es que soy la bomba. Eso en un Doom, en un Quake, no pasa. Entonces es normal que el público, sobre todo el más joven, pues no quiera una experiencia frustrante, pero eso no quita que, como te digo, hay 3.000 personas en cualquier momento jugando en PC, más las que habrá en consolas, que entiendo que son muchas más. Por lo tanto, ¿no ha sido Quake 3 Arena? No. ¿Ha sido un mal multi? Tampoco. No. Multi está muy bien, y ahora dijimos en su momento por qué. Y luego lo que dices tú, SnapMap. Bueno, una herramienta que ha quedado ahí, el potencial está, no porque lo juegue más o menos gente, significa que sea peor o mejor. Yo creo que de ahí han salido mapas, ideas, modos de juego. No, que puedes ampliar tu experiencia. Tú dices, bueno, yo no soy un creador, pero bueno, yo tengo una base de datos aquí de mapas que me da igual que el tío lo haya hecho en Xbox One, que en Play 4, que en PC, que puedo jugar cualquiera. Le echo una partida, mira qué divertido, mira, para echar el rato, pues sí, para darle un toque diferente y decir, no, es que yo tengo que ir al multi competitivo o me tengo que ir a la campaña. No, también tienes esto. Y a ver cómo queda últimamente con esta actualización que han puesto. Bueno, Albert, que ha quedado clara la defensa, creo que no hace falta aportar nada más. Siguiente, ya podemos darle el de reacción, ¿no? Dar el premio ya. Hay un chorro de títulos en la lista, evidentemente todos es imposible repasarlos, pero hay algunos que no podemos dejar de mencionar. No, a ver, empatados con un 5% están dos de los grandes nombres de este año, por fin The Last Guardian, y por otro Dishonored 2. The Last Guardian ya sabíamos que era un juego que o lo amas o lo odias directamente, pero no por... Creo que está un poco magnificado, o es el argumento fácil. Es que pega bajones, es que la cámara va mal, es que no sé, no me gusta el control, es que el bicho no me hace caso. Esto es un juego de una relación entre un niño y un animal, y hay que tomárselo como tal. Si eso no te entra, lo dijimos en el programa pasado, así que está fresco, no voy a entrar en mucho detalle. Y bueno, creo que por ahí el no tener tantos apoyos viene que pues esto. Oye, una pregunta rápida, hablando de que el juego ha salido, sí, de The Last Guardian, y que ha salido hace como que cuatro días. La semana pasada, ¿no? Sí. ¿Es posible? Sé que lo que estamos diciendo, evidentemente, tiene mucho peso, en que al final quizá no acumule más votos, porque como tú decías, bueno, pues igual no le llega a todo el mundo. No, y las ventas tampoco han sido, claro, digamos, rimbombantes a nivel de un super triple A, ¿no? Ha quedado bastante nicho. Pero más allá del título, y hablo del momento en el que sale, que un juego salga tan pegadito a las decisiones del juego del año y que a lo mejor no haya podido recorrer lo suficiente como para que más gente lo juegue y lo disfrute y lo entienda, y no hablo solamente de Last Guardian, de los dos que te acabo de mencionar. Claro, eso puede suponer que no tengan más votos. Es decir, si estos mismos juegos salen hace 3, 4 meses. Hace 3 meses es la época, creo yo, justa, 3, 4 meses. Y creo que esto ha pasado factura, no solo en las votaciones de aquí, en los Game Awards también Dishonored 2 sufrió mucho porque llegó tarde, las reacciones no pudieron probar al completo y lo mismo pasa con los usuarios, que además Dishonored 2 acumula lastres de factura técnica en PC, que todavía hay gente con equipos de gama alta-media que tiene problemas. ¿Sigue yendo mal? Depende de la configuración. Yo, a ver, os lo comenté, estuve jugando la semana pasada y a mí me fue mucho mejor que cuando hicimos el análisis. Uh-huh. Igualmente, necesita más parches, primero por el tema de hardware y por otro lado por el New Game Plus, que uh-huh. corrige muchas de las cosas que comentábamos aquí, lo dijimos aquí, dije, esto le falta esto, dije, ah, pues sí, y luego Bethesda dijo, vale, parche con Arkane. Uh-huh. New Game Plus, que te añade poder cambiar en cualquier... Fran, atento a esto, porque no sé si has estado al corriente, pero el New Game Plus te permite cambiar entre Emil y Corvo en cualquier misión. Lo he visto, sí. Es una gran idea. Tiene muy buena pinta. Es una gran idea. Por otro lado, claro, te deja seguir construyendo tu build. Lo que no tenía... Y es que, vamos, en la review estaba, pero Fran, pero que no puede ser esto. Pero ¿cómo que no? Y Fran, no, pero ¿cómo? Pero ¿será posible que tu build la puedas seguir aumentando en base a más talismanes de hueso y más runas que vayas encontrando, con lo cual desarrollas más poderes, tu experiencia de juego es más enriquecedora, puedes hacer las formas un acercamiento pues más ofensivo, más como desees. Es que el potencial es tan vasto que por fin parece que se han dado cuenta y decir, coño, que es que estamos capando la experiencia si no dejamos que los jugadores desarrollen las builds al máximo. Y por otro, falta también un selector de capítulo, de misiones, que ese todavía no está puesto, dicen que llegarán un parche en enero. Entonces, entre esto y que también, claro, yo creo que todos estos problemas del día uno han echado para atrás a mucha gente, han dicho, ya me lo jugaré cuando lo arreglen. Uh-huh. Y Dishonored es fuerte en PC. Así que creo que tanto para The Last Guardian como para Dishonored, el lastre de salir tarde y que las ventas tampoco han sido explosivas, les ha pesado. Uh-huh. Sí, la verdad es que Snorlet es un juego que por diseño, como juego en sí, podría estar perfectamente aquí. De hecho, el primero fue GOTY, y en un año que tenía bastante 2012. Menos competencia que este, pero es un juego que por la calidad que tiene, por el diseño que tiene, por cómo está construido el mundo, podría estar perfectamente. Pero creo que le pasa eso, que primero que ha estado en consola no es el típico juego, un juego como Uncharted, que es un juego muy, muy de gran público, y luego que empecé, que podría haber sido su gran aliado en esto. Sí, su gran aliado, su gran banco de votos. Primero que voto disperso, porque hay unos que votarán a Doom, otros votarán a Overwatch, otros votarán, en fin, que hay alternativas que también son muy placeras. Uh-huh. Y luego también lo que comentas, que estos problemas técnicos que han tenido con la conversión de PC le ha pasado mucha factura para un juego que realmente pensado para un público de PC. Uh-huh. Así que yo creo que todos esos factores han contribuido, pero la verdad es que es un auténtico juegazo. Claro. Pues que te lo vas a jugar a finales de enero y tu experiencia va a ser pues mucho mejor. Creo que incluso se merecería revisar la nota, fíjate, porque sí, lo estudiaremos. Aunque también dejemos que íbamos a hacerlo de Witcher y al final no nos hemos atrevido. La gente está esperando que le pongas un 10. De hecho, me lo preguntó alguien un día, no sé cómo fue, y dije, seguro que Fran le sube la nota con Blood and Wine. Y me lo recordó de su usuario. Oye, ¿me dijiste qué tal? Y dije, yo qué sé, Fran no me ha dicho nada, él sabrá lo que hace. Pues Fran, piénsatelo en Navidad y si quieres, como propósito de año nuevo, es darle a The Witcher un 10 total, si salva los regalos. No, ahora que no está. Sí, no. Vale, y si queréis hacemos repaso ultra rápido. Gears, que yo también quería que sea brevemente hablar, ¿no? De Gears of War 4. Quería hacer un repaso súper rápido, los nombro y si queréis apuntar cositas lo hacéis. Digamos que estos ya son los que son muy, muy buenos juegos, sobresalientes, 9 y medios, pero que están eclipsados por todo el peso mediático y de contundencia que tienen los nombres que hemos desarrollado aquí. Por un lado, pues mira, te digo, Deus Ex, Mankind Divide, 1% de los votos. Inside, 1% de los votos. Bueno, Forza, Inside se puede entender un poco más. Forza, pues también es un Forza Horizon, un género, pero es un juegazo, Juan. Es conducción recreacional, lo llamo yo. Vamos, sí, pero hablamos de géneros que a estas alturas de la partida, nunca mejor dicho, yo creo que no son tan, tan masivos. O sea, en otra época un juego de conducción seguramente se habría pegado de tortas. Hombre, igual un Gran Turismo, quizás. Que siendo, y no digo un Forza, que los Forza son ahora contemporáneamente, o sea, en esta época, los Forza son mejores que el Gran Turismo, se ha visto, y aún así es un Gran Turismo, podría en su momento, GTA 3, claro, o sea, GTA, un GT3, en su época, GT4. Sí. Yo creo que ahora están donde están por lo, por el género estrella, desde luego no es el de la conducción hoy en día. Bueno, luego tenemos el Gears. El género musical ha caído un poco en desuso. Sí, un pelín. El Gears of War 4 con un 2%, siendo también muy, muy bueno. Sí, tío, y a mí eso me hace reflexionar sobre el peso de la franquicia a día de hoy. Una franquicia que en su momento... En España es muy potente. Sí, pero fíjate, o sea, estamos hablando de un porcentaje que es superior a muchos unos por ciento que hay por ahí, pero me da la sensación de que no sé si es que, ha pasado, su momento, quizá. A ver, a nivel de trascendencia. Sí, a ver, en la comunidad. No es el impacto de un Gears ahora, de este Gears en concreto. No lo sé. ¿Tú crees que otro podía otro Gears hecho de otra manera podía haber impactado más? Porque este está muy bien. Un Gears con este nivel, bueno, a ver, técnicamente es una bestialidad. Claro. Hace virguerías. Utiliza tecnología, que es el primer juego que... Es que no recuerdo exactamente qué tecnología es, pero hay una que utiliza que es el primer juego que incorpora eso. Con una 1080 rompía el contador de frames yendo suave y unos efectos... Sí, sí. Visualmente es espectacular. A nivel de modos de juego está muy bien. La campaña cooperativa, la horda. Y también la campaña ofrece pues los momentos tradicionales que no echamos de menos. Decir, es que esto con Cliff B era mejor. Pues no, la campaña está muy bien. Quizás para mí flojea, o el impacto ha sido personalmente, ha sido menos por el hecho de los personajes. No me han terminado de convencer. Carisma no está a la altura. Carisma no está a la altura. Lo acabas de clavar. O sea, es que era difícil igualar el carisma del Escuadrón Delta. Pero creo que estos de aquí no llego a conectar con ellos. Los veo como... Tampoco quiero ser muy duro con ellos, pero los veo todavía como personajes por hacer. Muy verdes todavía por hacer. Entonces, creo que igual este juggernaut tecnológico y con los modos de juego que lo tienen muy claro en The Coalition. A ver, ¿cómo es un Gears? ¿Qué necesita un Gears? ¿Cuáles son los estándares de Gears? Esto y esto, que está muy bien hecho, pero a nivel de trascendencia... No sé, igual lo ambientas en los primeros conflictos con los Locus, en el día de la emergencia, con un Marcus recién salido, cuando se junta todo el escuadrón Delta. Bueno, pues quizás ahí hubiéramos tenido un poquito más de atención, pero creo que aquí los personajes no están a la altura. Y fíjate qué raro, bueno, raro, qué importante es, ¿no? Que los personajes... Porque sí, dime otro fallo que pueda tener este juego. Claro, quizás a la reflexión. No le veo otro fallo a este juego. En el caso de Gears... Tiene un principio así un poco... Los enemigos no están a la altura. Hombre, el principio es un poco lento. Las dos primeras horas son muy lentas, si son farragosas y... La gente echaba de menos a los Locust y hasta que no salen los Locust no el juego no gana, peso. Bueno, hombre, sale en el tráiler también, no engañamos a nadie. O sea que pero se ve claramente cómo el juego tiene dos ritmos, uno al principio y el otro después. Y francamente, aunque a mí no me desagradan los enemigos, los primeros enemigos, creo que cuando salen los entre comillas, los de siempre, pues el juego gana. Pero bueno, es mi opinión. Pero un 2% es demasiado bajo para... A mí me sorprende. No, pero es que a uno tienes que votar. O sea, si puedes votar a más de uno, es otra historia. Seguro. Pero aparte es que hay tantos que se tiene que fragmentar por narices esto, es lógico. Y llega un momento en que, claro, dices, ¿es mejor Gears of War que Uncharted? No sé, a menos que no tengas la Play, dudo mucho que lo puedas decir. Entonces, claro es difícil. No, si pudieras emitir 3 votos, estoy seguro que a lo mejor Gears... pues seguramente hubiese tenido un resultado incluso proporcionalmente mucho mayor. Luego, pero claro, solamente pudiendo votar a uno, claro. ¿Qué haces? No, y luego otra cosa que apuntas o medio apuntas, Mote, es el tema de las exclusividades. O sea, cuando un juego es exclusivo... Ten en cuenta que está en PC también, ¿eh? Bien, vale. Y PC, en teoría, la base instalada de PC es lo que tú quieras. Pero estamos hablando de Uncharted 4, por ejemplo, como juego más votado con diferencia, siendo exclusivo de PS4, ya sabemos que también el parque del sistema es más tocho, probablemente. Sí, pero es que cuentas con PC. En el caso de Gears, tienes PC. Yo no sé si también pesa eso, tío, a la hora de que un juego tenga más o menos votos o cómo se implementa la cosa, ¿sabes? El tema plataforma. El caso de Gears cuenta PC, es verdad, pero Gears of War es un juego que nace en consola y la base de usuarios la tiene en consola. Entonces, creo que empezarán a jugar 4. Claro, es muy difícil decir, claro, sale en PC, sí, la base es el PC, sí, claro, pero no, la gente lo juega en consola y pues, yo creo casi cualquier juego que se juegue con mando hoy en un PC es... es muy nicho, ¿no? En ese sentido, comparado con la base de usuarios que hay del PC, en mi opinión, ¿eh? Entonces, yo creo que Gears está donde está por algo. O sea, yo creo que ha hecho un buen papel, es un buen juego, está bien, pero no tiene, el poder, el potencial de decir, hey, chicos, que yo puedo ser juego del año. Puedo ser un, particularmente, un juego estupendo de fondo armario, ¿eh? Eso sí. A mí me encanta, de hecho. Yo lo que he jugado del PC no lo he pasado. Y no lo he pasado precisamente por lo que voy a decir ahora. A mí creo que es una fórmula ya no estancada, que empieza a oler, ¿eh? A ver, o sea, que, yo particularmente, que tiene un aire, yo sinceramente te digo, Nacho, tiene un aire, digo que... Tiene un aire de remake por momentos. Yo, en plan, digamos, esto yo, ya vi, ¿sabes? En plan, esto creo que ya lo he visto antes. Vale, pero opinión, a mí no me molesta. Mi opinión es que si yo te pongo 30 segundos de gameplay, donde te oculto la cara del protagonista, y te digo, creo que es el primero. De gameplay, del 2 y del 4, digo, ¿quién es quién? No me lo sabes decir. No, completamente de acuerdo. De hecho, en el E3, cuando tuvimos la ocasión de sentarnos y jugar la demo de uno de los fragmentos primeros de la campaña, Fran y yo le dije, tío, es que, mira, sí que parece el primero, por construcciones, por es el genial, aire oscuro. Es genial, sí, pero... a ver, yo y lo dije, bien. Y a mí claro, no me parece... Pero que sume, escucha, no, pero que no, a mí tampoco me molesta eso. Que a ver, que insisto, que yo creo que el fallo de Gears quizás un poco pues el carisma y bueno y que la fórmula funciona perfecto, creo que... A ver, es que me dices, ¿qué harías distinto? Y te digo, nada, no lo toques, como Gears es, joder, genial. Pero quizás el lastre de los personajes... Lo del tramo inicial que cuesta arrancar, o sea, tampoco creo que sea tan decisivo, pero lo que dice Albert, sí. Lo que dice Albert es en plan de, joder, un third person shooter, esto se jugaba hace 10 años, ya ahora ya quiero otra cosa. Puede ser que eso sí que tenga que ver, que no sea cuestión de la fórmula Gears, sino del contexto temporal en el claro, que estamos pero ahora. Es que eso pesa también, claro. Mira, yo te digo una cosa, esto, perdónate, es que esto de que cuesta arrancar no es importante y tal, ¿no? Hoy, ahora mismo, afortunadamente, no sé si es una, o afortunadamente o no, en los logros y en los trofeos podéis ver el porcentaje de la gente que ha desbloqueado X o Y logro, ¿no? Por ejemplo, tú te metes en cualquiera de los logros de Xbox o en cualquiera de los trofeos y ves la tasa de completación del juego ahí, por ejemplo. ¿Sabes? No solamente eso, sino que además tienes, mira, oiga, este logro, ¿vale? Por ejemplo, pues yo veo, ¿vale? Por ejemplo, yo veo que solamente un 33% se ha acabado el juego. Bueno, pero espérate, ¿una campaña de la qué? Campaña, pero la campaña de Navidad empieza bueno, ahora. Igual, bueno, igual baja esto o igual sube, claro. O igual baja, ¿no? Porque más gente lo compra y más gente lo deja de jugar. O sea, yo aquí lo veo, ¿eh? O sea, hombre, es un dato que un 33% le ha terminado. Es en plan de hoy acabado cansado. 33% ha acabado el juego, ¿vale? Un 8% lo ha hecho en mi dificultad. Entonces, claro, es así. O sea, la gente no. Entonces, claro, ¿qué porcentaje de gente lo ha dejado jugar porque a lo mejor no le atrajo tal juego? Yo, mira, fíjate, conforme me voy tirando para atrás, veo los porcentajes como van aumentando. O sea, como la gente ha ido completando la campaña y poco a poco lo ha ido dejando. A lo mejor son gente que juega al multijugador, no lo sé. A lo mejor es gente que solo juega a la horda, no lo sé. Me pero guías. La realidad es que a medida que la gente ha ido pasando, mucha gente ha terminado la primera, el segundo acto, digamos, donde están los primeros enemigos y después no juego más. Bueno, Gears también es... Gears te basas la campaña, bueno, una, dos veces, cooperativo, una tú solo, como lo quieras plantear, pero creo que el multi es lo que... Lo han tenido vivo. Pero bueno, algo falla en Gears 4 que debería estar un poco más arriba, eso es cierto. Venga, más cosas que estamos ya a puntito de quedarnos sin tiempo. Casi. Civilization 6, el mejor, bueno, el mejor Civi de los últimos 10 años, decía yo, Fran. Sí, de la época Firaxis, creo que es el juego más redondo, es el Civi más completo. Me ha gustado hasta a mí. ¿El qué? Claro, me ha gustado sí, claro. Hasta a mí, imagínate. Sí, no, todos los Civis son muy buenos, pero la última, en la época Firaxis, tenía cierta tendencia a dejarse apartados para expansiones, cosas como la religión o cosas como mecánicas importantes. Cierta tendencia, dice, que fue el mismo. Sí, sí, se les veía muchísimo, ¿eh? Muchísimo, era un escándalo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Civi 4, Civi 5, siendo juego muy bueno, en mi particular opinión. le faltaban cosas, luego no tenían nada que ver con cómo acababan. De CB4 a CB4 con expansiones era un universo aparte. Y CB5 lo mismo. CB5 que era un juego también muy orientado, demasiado orientado a lo militar, por ejemplo, acabado en un sitio completamente diferente de donde empezó. Esas son las cosas como son. Y yo creo que al lío. Sí, no, perdón, muy rápidamente, que simplemente decir que CB6 es el más completo, el más redondo, es que tiene más facetas y más elementos de los que podemos esperar y, por tanto, creo que es un magnífico juego que no va a ganar ningún premio porque, o sea, es un 4X y la gente no suele votar 4X, pero es un juego magnífico y si lo veis en las rebajas de Steam porque es vuestra tienda digital favorita, más que recomendable. Pues un 1% es más que un 0%. Sí, y un 0% es el que tiene, en mi opinión, el mejor juego que ha dado PlayStation VR hasta la fecha. ¿Hay un mensaje ahí, tal vez? Sí, te digo el mensaje cuál es, que solo se muestra, no se muestra ni un decimal. Uh-huh. Probablemente Red Infinite tenga 0,21 votos. Sí, pero claro. Porque yo lo he visto con 1%. Yo lo llegué a ver al principio y tenía 1%. Mi planteamiento de si va un mensaje en eso. También va un mensaje. Va en la línea de lo que supone. De cuánta gente ha comprado la VR. Amigo, de lo que ha supuesto el lanzamiento del dispositivo. Sí, antes estabas hablando con Jen, que la VR muy nicho, pero no solo PlayStation VR, tanto HTC Vive como Oculus Rift. Sí, sí. Aquí en reacción el fenómeno que hemos tenido es en la primera semana que tuvimos a Vive puesto, cola por jugar, por escalar el Everest, por jugar a Brookhaven Project, muy muy chulo, matar bichos en medio del campo, muy inmersivo, probar las demos, nos rimo mucho con la demo del Surgeon Simulator, ambientado con uno de los personajes de Team Fortress. Pero después de eso se nos bajó el pues digamos ya, bueno, bien, ya está. Volvimos a la misma forma de jugar. Cuando llegó Oculus le dimos otro tiento, despertó el interés. PlayStation VR creo que ha sido el que más he disfrutado o más horas he disfrutado, pero porque los juegos tienen más entidad, tienes un Batman, tienes un Until Dawn, Rush of Blood, que funciona muy bien, sobre todo si has sido fan de Shooters on the Rails, pega unos sustos acojonantes. Batman muy cortito, por cierto, pero Red... Es que, bueno, tú has jugado al Red original, pero es que es un Red en 360 grados con el área X. Es muy buen juego, ha tenido premios absolutamente por todos los títulos donde ha pasado. Creo que igual me pasó, pero contundentemente hasta ahora, el juego, no es una demo, es un juego en VR y creo que es la mejor experiencia que se ha hecho hasta ahora, aunque sea un título original de Play 2 y Dreamcast. 0% de votaciones. O Injusticia. Injusticia. Otra injusticia. Total. Y Pokémon, que no es una tontería. Sí, ¿no? Pokémon un 3%. No sé. Esperaba un poquito más de él, pero un 3%. Viendo como el 0% o el 1% de Civi, pues tampoco lo veo. Claro. Pero me sorprende para mal el 1% de Titanfall 2. Sí, eso sí. Albert, indígnate. Indignado yo. Hasta luego. No, a ver. Es que lo de Titanfall 2 es un cúmulo de despropósitos que al final acaba derivando a esto. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué CB6 tiene solo un 1%? Cuando si hubiera una persona que ha jugado, una sola persona, que fuera Dios y lo hubiera jugado a todo lo que hay en todo el año y tuviera la potestad como para decir, lo he jugado todo y puedo decir cuál es el mejor, pues posiblemente CB no sería... no estaría en ese puesto en la clasificación, posiblemente estaría mucho más arriba, pero claro, como no lo compra tanta gente, no lo juega tanta gente, pues es más difícil que lo voten. ¿Por qué digo esto? Pues porque Titanfall, con toda la de shooters que ha habido y sobre todo con los dos a priori pesos pesados con los que salió una semana después de Battlefield 1 y una semana antes de Call of Duty, pues creo que ha pasado muy desapercibido. Los tumbó, en crítica los tumbó. No, es que Titanfall 2 es... Pegazo no, lo siguiente, o sea, tiene una campaña con la fase, los que la habéis jugado, la fase de causa y efecto, plantea unas ideas que yo no recuerdo haber visto demasiadas veces en juego alguno, ya no digo shooter, en juego alguno, esos cambios temporales en tiempo real, el ver... espera un momento, que el otro día nos cayó la del pulpo por dos comentarios que hiciste desde Last Guardian, los spoilers, joder, Marco, por favor. ¿Cómo está la gente con los spoilers? Por favor. Moderación. Escucha, pase en agosto. Efecto. Los que la habéis jugado, vale, sabéis a lo que me refiero. Y por otro lado, yo creo que es muy plausible, esto no es de Titanfall 2, es de Titanfall 1, pero que a día de hoy se plantee un multijugador con la exigencia con la que lo plantea Titanfall 2, es como va a decir, chapó. Muy valiente. O sea, que vuelvan los sistemas de movimiento avanzados, que de repente vuelva a ser importante, ya no solo hacer parkour, que es una cosa que yo también tenía el 1, sino volver a conceptos como el strafing, que Titanfall 2 tenga strafing y no lo tenga Doom, es como para decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, perdona, ¿qué es el strafing? Donde, hay mucha gente que está preguntando qué es el strafing. Explícaselo. Dándole a Google. Explícale, ahí. Sí. ¿Cómo se escribe? No, el strafing es básicamente a mantener la velocidad de movimiento en base a unas mecánicas que en Titanfall 2 son cada vez que saltas, te agachas y justo cuando tocas el suelo vuelves a saltar. Eso te permite mantener la velocidad a la que ibas. Con lo cual, si esto tú lo haces, después de saltar por una pared, ir a toda hostia, te permite cruzarte el mapa entero en 10 segundos. Esto, coño, amigo, no es más que la aplicación de principios de física y cinética básicos. Pues correcto. Los mismos que tenía con Tierra Salina, resulta que los tiene Titanfall 2. Sí, sí. ¿Qué significa esto? Esto, a nivel práctico, más allá de strafing y de quedar muy bien con eso, ¿cómo la explicación funciona y tal, esto? Esto significa que, bajo mi punto de vista y por qué me gusta tanto, si en Battlefield me matan, si yo en Battlefield muero, resulta que hay 10 segundos que van a ser, qué coño, 20, siempre iguales desde cuando resucito hasta cuando vuelvo a la acción. Y eso, cuando he muerto 50 veces, a mí particularmente se me hace pesado. ¿Por qué? Porque digo, joder, otra vez tira para adelante, dejo apretar la X para sprintar y ya llegaré. El Shift en este caso en PC y ya llegaré. En Titanfall 2 yo resucito y de repente tengo una jungla de caminos y de posibilidades hasta volver a la acción. En plan, corro, hago parkour por aquí, mato a unos NPCs que han salido por allí. O sea, creo que la acción es mucho más entretenida, mucho más variada y mucho más exigente que en cualquier otro shooter. Overwatch, podríamos poner, son totalmente planteamientos diferentes. En definitiva, a mí Titanfall 2 me parece un juegazo y totalmente recomendado. Así que métele un 1% más. Ahora es cuando Dani... Ya no voto a Doom, ahora voto a Titanfall. Ahora es cuando Dani le pone sus propias declaraciones de los primeros programas, cuando puso a parir el juego, porque ya no sé qué hicieron tan mal, no se puede hacer peor, pero que esta gente no tiene ni idea... Esto que te estoy hablando, el strafing que tiene ahora mismo el juego, es algo que la beta no tenía. O sea, sí. Es que el cambio de la beta a la versión final tendrías que verlo. Claro que lo he visto. Claro que lo he visto. Cambiaron cosas. Claro, es que cambiaron muchas cosas. Titanfall... Menos mal que hubo esa beta y la gente dijo, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis, loco? ¿Qué haces, loco? Pues, por otro lado, también te lo dejas, pero bueno, por repasar rápido, a mí también es un juego que es de... Ya el primero lo jugué mucho, lo defendí mucho, me dieron muchas hostias por defenderlo, también por ser un exclusivo de One, Equipusher, no sé qué, pero es muy buen juego. Los titanes, las clases de los titanes, cómo hay diferenciación muy real y tangible con mecánicas completamente diferentes entre ellos. Titanes incluso exclusivos del modo historia para según qué fragmentos, los gadgets que tienen los pilotos, el gancho también, Alberto no lo ha mencionado, pero el gancho es una, bueno, es una utilidad tremenda. Es el punto de partida de ese sistema de strafing que te digo yo. Coges, claro, el gancho, te aceleras, ¡pum! Y a partir de ahí, claro, tiras. Pero en general, como conjunto, es las armas, los loadouts que tienes, la personalización. Es genial, Titanfall 2 es genial. No, simplemente es el mejor shooter de este año. Bueno, no, diciendo que que Overwatch lo podemos encuadrar en otro tipo de shooter, que no es el de Titanfall 2. Correcto. Porque es un shooter de héroes, de clases, de habilidades. Y en fin, que Injusticia del 1% este, sin duda. Yo estoy muy de acuerdo con la corriente que defiende que Titanfall 2 es la mezcla perfecta entre los shooters de antaño y los shooters modernos de hoy en día. Tiene esa profundidad en el movimiento de Quake directamente y esa accesibilidad y ese sistema de progresión que tanto vicia. De los Call of Duty de Respawn. Además, acuérdate también en plan de que en agosto nadie mencionó nada de la campaña, porque no se había visto tampoco, ¿no? Campaña genial. Y la campaña la están haciendo los mismos que nos dieron los momentos más icónicos de la saga Call of Duty, cuando las campañas eran en plan de que te dejaban con el culo torcido, como dice Juan. Te parafraseo en eso, me he quedado con tu expresión. Vale, pues hasta aquí el repaso intenso y desmenuzado y quirúrgico de los nominados al GOTY. La gente sabia, el bolso siempre. Respetamos ahí Uncharted 4, el desenlace del ladrón, inevitablemente ya con la cantidad de votos emitidos, casi 7.000. Y un 27%, mientras hablábamos en el podcast, ha subido del 26 al 27. Se ve que había gente que estaba escuchando y dice, sí, pues ahora Albert, te jodes. y 27% seguramente esto, Uncharted coronado ya. Veremos qué pasa en redacción, está ahí en mi correo custodiado. Y tú ya lo sabes, claro. Yo lo sé. Soy el único ahora mismo que sabe quién ha ganado. Oye, ¿me vais a permitir? Si queréis, leo un mensaje, pero yendo, yo mientras pero hacíamos rápido, el programa, he hecho una encuesta entre los oyentes del podcast, pues más algo de lo que nos 200 hecho. Votos. ¿Cuánto? Y 200 votos. Qué pocos seguidores tienes. Sí, sí. Claro, si es que no retuiteas tú, que los tienes todos para ti. Escúchame, solo te deja hacer una encuesta de cuatro, así que he puesto, creo, los cuatro favoritos, ¿no? Uh-huh. Al menos los cuatro menos que hemos hablado de ellos. Y preguntando quién merece el GOTY entre Uncharted 4, Dark Souls 3, Overwatch y Doom, tengo un 50% de votos para Uncharted 4, un 24% para Dark Souls 3, un 15% Overwatch y por último 11% Doom. Pues es tal cual línea, lo que ha salido en las votaciones, Albert. Creo que el gusto del público, creo que está en el culo, perdón. Ha quedado bastante definido ya en varias ocasiones. Y en mi experiencia pulsando en redes sociales, viendo zona foro y tal, sí, sí, creo que es ajustado y correcto. Bueno, pues nos vamos a tener que ir yendo. ¿Algún mensaje muy, muy, muy marcado que tú consideres oportuno de los que nos hayan dejado en Twitter? Porque nos vamos a ir. La cosa ya que nos vamos a ir. Cojo uno así al azar. Bueno, Albert dice, venga, vale, dale. Audios no, pero mensajes de texto, dale. Si le das rápido, sí. Dale rápido y ronda. Venga, va. Ronda informativa. Muy, muy rápido. Tan rápido como Buta, que dice, Doom, coño, Doom, ¿quién es el tonto que vota otra cosa? Ahora ya está, todos los mensajes. No, escucha, Rafael Martínez dice, Final Fantasy XV es muy bueno. El único problema es el 15 que lleva en el nombre. Este juego pulido sería una auténtica joya. Iván dice, el GOTY tiene que ser el Dark Souls 3. Por jugabilidad, gráficos, duración, a la gente le asusta un poco la dificultad. Tormenta arrugada, que es turno nocturno, dice, la gente madura y cabal vota a Doom, no al Zelda MOS de Dark Souls. Luis Retro, Titanfall 2, y lo ha dicho antes de que lo dijéramos nosotros, así que sí, señor. Titanfall 2. Corpatit 2X, de Overwatch es algo a otro nivel, lo siento. Blizzard trabaja como nadie y se nota. Que conste que soy un fan de Dark Souls y de Romero. Rubén dice, GOTY del año a Uncharted 4, aunque títulos como Dishonored 2 y The Last Guardian podrían tener el GOTY sin problemas. Con 4 meses de tiempo. Sí, Juan Alberto dice, pero Overwatch dice, es más que un juego, ha sido un fenómeno social y de éxito inmediato, al contrario que el de LOL. Bueno, ya veremos a ver cómo crece esto, a ver si el fenómeno es más grande del que es actual. Franchuzas dice, Doom ha reinventado el shooter moderno en su faceta más pura e intensa, su diseño y gameplay es maná videojueguil. Ramón Vidal dice, difícil entre Dark Souls 3 y Overwatch, pero creo que Dark Souls, porque es atemporal, sin necesidad de conectarse. De conectarse ahí soltando la puntillita, que eso no creo que se deba de tener en cuenta, ¿eh? Y por último, tenemos Control Nocturno, no por otra cosa, sino porque hay tantos que han traicionado Doom que ya me creo que sale cualquier cosa. Traidores, canallas, vergüenza debería daros. Pone un iconito de una flecha señalando a @NachoOrtiz. No lo ha puesto, pero ya vergoña, lo pongo yo. Vergüenza. O sea, yo cuando he visto a este hombre, que si de Sonor 2, de lo que me estás contando, Nacho. Tú sabes, ¿sabes que todos los viernes hay un programa que se emite aquí que se llama Solo en Mary Station? Y que la semana pasada aquí, no me ves, pero... ¿Te amenazaron? Sí. No, me amenazaron. Aquí tenía la dos Steelbook de Dishonored con Emily y la de Doom con el Revenant. Y le decía a Jen, es que no sé si votar a papá o a mamá. Digo, si voto a mamá voy a quedar como que he mantenido mi voto desde por aquí. Dije, esto es GOTY y tal. Pero claro, también a papá le dije a los 10 minutos que iba a ser GOTY. Entonces, ¿qué habré votado, Albert? Traidor. Uy. Bueno, en fin. Están cerradas las votaciones, Juan. Voy a hacer como buena albacea que eres, te la voy a enseñar. Muy bien. Antes de que te vayas. Ahora sabré qué ha pasado. Y el miércoles saldremos de dudas. El veredicto final. Sí, señor. Venga, como dice ahí pues, bien Albert. Vámonos, Dani. Dale al botón, anda. Muy bien, pues este programa largo, intenso, con un montón de títulos a los que además hemos dedicado un debate pormenorizado. Es decir, no ha sido solamente mentarlos, sino que casi todos les hemos dedicado un tiempo interesante para justificar el porqué de lo que han conseguido, sea más o sea menos. Digo, este programa es el que va a cerrar el 2016, el que va a ser preámbulo de la decisión que decía Nacho, de ese GOTY que está ya presto a ser descubierto, y nos va a poner, bueno, pues ya a comer turrón, a disfrutar de las vacaciones, a descansar, a jugar mucho y a, bueno, a tomarnos un pequeño receso antes de que empecemos el 2017, tío. Bueno, hasta el día 9 de enero no volvemos, según el calendario católico apostólico. Maya. Pero sí. El día 9 de lunes volvemos. Estoy aquí porque tengo, yo creo que en mi, en los borradores, porque no está apuntando aquí. Yo creo que aquí puede estar. Mira, ¿cómo se llama este mail? Uy, uy, se llama Votos GOTY. A ver, hay una. Ah, mira, aquí están todos. Aquí, mira, estoy viendo nombres. El primero, desde que empezó la nominación, el mío puesto bien, ahí. Muy bien, muy bien. Mira, ha votado. Te voy a decir quién ha votado. Lo podemos decir rápidamente todos los compañeros que han participado. Venga. Nacho Ortiz, Paco González, Francisco González, David G., Albert Gil, Cristian Cironeta, Sergio Carlos, Aaron Rodríguez, Pablo González, Azucena, Franchuzas, Javier Oria, Estacado Relaño, Fabio, Javier, David Arroyo, Beatriz Blanco, Juan Arenas, Motenay, Álvaro, Fran, Salva, Jen, Karen, Pelayo, Trolaso, Carlos Forcada, Marcos Cuesta, Paula, Dani y Xavier. Pues todos esos con un buen chorro de títulos que yo estoy viendo y que albergan el ganador. Ahí está. Ahí está la decisión. No te ha dado tiempo, a no ser que tengas la lista de Superman. No he podido sumar. He visto cosas, pero no. He visto cosas. A ver, Killer Queen, vamos a dar la vuelta. Hoy estamos ahí con todos nuestros yoyos aquí en primera fila para despedirnos. De este podcast que, bueno, ya bien, problemas técnicos solucionados, disculpas. La gente lo preguntaba, ¿qué ha pasado con el podcast? Una serie de catastróficas desdichas, nos pasa todo lo malo a nosotros, Juan. Se nos rompe una tarjeta de sonido, se nos rompe un XLR, el tuyo concretamente, sí. No sé qué le harías. No, no lo toco. Me le acerco y ya está. Pues total, que han estado tanto Fabio como Dani intentando durante 2 semanas ver el problema, pero claro, cuando se rompe algo de la tarjeta de sonido, que es tan milimétrico, hasta que no pones todo patas arriba y reproduces todo, a ver dónde está el error. Así que gracias a los dos por el tiempo que se han tomado. Y pedir disculpas a la gente. Pero bueno, una vez está sentado esto, para el año que viene, la hoja de ruta del Meri Podcast. El Meri Podcast TV también tiene una hoja de ruta, Juan. ¿Hay DLCs en camino? Podemos hacer algo de pago, ¿no? Que no, no. No, pero voy a decirlo. El año que viene, las ideas que tenía o que tuvimos cuando parimos este formato inicialmente era este. Pero una vez asentado esto, la idea es que los compañeros que tenemos al otro lado de la cámara puedan, quien garantice una conexión estable, sin cortes, que puedan aparecer con sus respectivas caras aportando pues por aquí arriba o por allá y demás. Así que el paso siguiente es tener pues a nuestros compañeros de cara presente. Muy bien, poquito a poco sumando para ir añadiéndole ese componente audiovisual, que al final es de lo que se trataba este año, ¿no? Que la gente pudiese además vernos y darle una interactividad diferente, no solo fuese el tema audio. Y llevamos ya tiempo con el directo, esto ya desde hace años. Pero, directo, si no recuerdo. ¿3 años? No sé, una cosa o algo más, puede ser, sí, con el directo. 4 temporadas, sí. Más o menos. Este año hemos dado ese paso y, como tú dices, 2017, y ir sumando para que el formato pues sea cada vez más atractivo y la fidelidad que viene en forma de seguimiento en directo y también luego en streaming. Vía YouTube, quiero decir, y por la y web. Y Twitch, pues, y por. Diríamos, no sé, exactamente, ¿no? No sé cómo lo haremos porque estamos ahí estudiando plataforma, pero. Ya está Dani informado, ya está acojonado a ver cómo va a salir la cosa. Pero ya hemos hecho alguna prueba, así que pensamos que va a ir bien. A poco que nuestros compañeros tengan el setup necesario y la conexión de subida por cable requerida. Así que bien, para el año que viene lo vemos. Pues despedimos a Mote. Hasta luego, tío. Hasta el año que viene, ¿no? Buenas vacaciones, a los que podáis descansar. Descansen mucho. Y una mención también, que muy rápida, a Clash Royale, que también ha supuesto, creo que estaba nominado a Juego del Año en cuestión de móviles o algo así, ¿no? Salía por ahí y también ha supuesto un vamos, yo tengo a los niños en la escuela totalmente revolucionados con este juego, continuamente no me dan la tabarra con otra cosa, así que kudos a Clash Royale, que también lo ha hecho muy bien. 30 millones de dólares al día de beneficios en micropagos. Poca broma. Vamos. Bueno, Fran, un abrazo para ti también, tío. Un abrazo. Que nada, que desearos un feliz cierre del año. Unas felices vacaciones, los que la tengáis. Y como siempre, un placer y un privilegio que nos acompañéis en este viaje, que esperamos que sea el año que viene todavía mejor. Así que un saludo muy grande y hasta 2017. Hasta luego, Fran. Albert, nos estamos yendo. Pues nada, se me escucha bien, ¿eh? Que siempre me da miedo. Sí, perfecto. Todo bien, perfecto. Nos vamos hasta el año que viene y, como decís vosotros, me gustaría agradecer a todos los oyentes que hayan aguantado un año más con nosotros, porque es acojonante, y sobre todo con los problemas que hemos tenido en inicio de temporada. Yo creo que es momento ahora de cerrar este 2016 agradeciendo que se nos haya perdonado tanto. O sea, no, ya no poco, y ese programa, y ese que faltamos, que se nos haya perdonado tanto, y que, como decía Nacho el otro día por correo, pues no solo se nos perdona, sino que las cifras que estamos obteniendo de los sucesivos Merry Podcast, estos últimos, sean cada vez mejores, y que gracias a eso pues podamos hacer cosas nuevas de cara a la nueva temporada. Así que gracias a todos, a los que estáis en Twitter en directo, a los que nos escucháis mañana, pasado, en el coche, donde sea, gracias una vez más, feliz Navidad a todos, y nos escuchamos el 9 de enero. Muy bien, nos vamos a ir eso, felicitando las fiestas, deseándoles a nuestros oyentes lo mejor para el 2017. 2017. Qué viejos, tío, qué mayores. Madre mía, ya ves. ¿Cómo pasa esto? El, sobre todo a nivel de temporadas del podcast y de ir sumando años a la andadura, pero bueno, ahí seguimos y muy lejos queda, ¿te acuerdas? Esa llamada en verano. El otro día me lo preguntó, Fabio me lo preguntó, dice, oye, Nacho, ¿y qué pasó? Porque yo recuerdo, porque... que Fabio, es que... Fabio, un abrazo, joder, que estás en el control técnico. Es nuevo, entonces me preguntaba, bueno, y claro, porque yo recuerdo que la primera temporada la llevaba José de la Fuente, pero no me gustó mucho porque parecía mucho Radio Fórmula, tal, no sé qué, si cualquier voz que tiene, dije, y bueno, me pregunto, ¿y qué pasó para la segunda temporada? Y que le dices este vuelco, y dije, mira, pues que un día llamé a Juan, le digo, mira, tengo una cosa que contarte. Me acuerdo, además me acuerdo de dónde surge. ¿Te acuerdas de una fiesta en tu piso? Creo que era en tu piso, en un piso que compartías con alguien y que fue un poco el germen de esa llamada. Pues fíjate, macho, ¿no? Estuvimos haciendo el gamba y dijiste, hostia, de aquí puede salir algo. Me pegó el toque y aquí estamos. Sí, así salen las cosas grandes. Si hubiera sido Albert, no habría salido porque él nunca habría venido, ¿sabes? qué miserable, en fin. Miserable es aquel que no está con su gente cuando su gente se reúne. Le espera. Bueno, venga, vamos a marcharnos. Yo también quiero daros las gracias a todos muy rápidamente. Quiero desearos una feliz Navidad. Y quiero parafrasear a Walder 1, ya sabéis, los amigos que nos acompañan musicalmente al final de cada programa, para desearos un 2017, aunque todavía le falten un par de semanas para arrancar, mágico y fantástico, estupendo, que sea tan cojonudísimo al menos como este 2016 que acaba, y que espero hayáis disfrutado en toda su gloria. Amiguetes, muchas gracias una vez más. Dentro de, no una semana, dos, tres semanas. Manitas, volvemos con las pilas recargadas, algún kilo más probablemente, muchos polvorines por digerir y todas las ganas del mundo para volver a haceros compañía los lunes tardes en directo o cuando quiera que nos descarguéis y nos sigáis en diferido. Gente, un abrazo, adiós, vámonos. Chao, chao. Muchos polvorines.